Mr. Nobody será el último hombre de la Tierra que muera de viejo. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. A ver, Ned, te has decidido ya. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. No podemos volver atrás. Por eso cuesta elegir. A ver, Ned, te has decidido ya. Mientras no elijas, todo sigue siendo posible. ¿Eliges? Soy yo, Jean. Estoy muerto. No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo. Bueno, ¿qué? Estuvo bien, ya está. ¿Qué pasa? ¿Quedabas de fina o qué? Ay, yo qué sé. Estuvo bien, nos dimos un beso. ¿Con lengua? Joder, Elisa, no te lo voy a decir. No sé por qué le he dicho a Oriol que no quería hacerlo, cuando en verdad sí que quería. ¿No? No. Tratarme el problema y escribir mis propias historias sobre un tema que lleva tiempo rondándome la cabeza. Bueno, Carlos, ¿te lo vas a contar o no? Porque no podemos estar aquí todo el día, no se lo cuentas. ¡Sobre sexo! Esta es Mireia, mi mejor amiga. Tiene 16 años y le gustan los chicos, los pendientes y la ropa. ¡Eh! ¿Y a mí no me das otro? Elisa, mi otra mejor amiga. Está deseando que un chico se fije en ella, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Me encantaron las fiestas. Bueno, ¿cómo está ahí? Bien. Te quiero. Y no le cuentes más historias del hombre langosta. Ha tenido pesadillas. Oye un ruido estremecedor. Sabe que el hombre langosta está ahí fuera, pero no puede huir. Ya hemos terminado. Por ser la primera visita, hemos limpiado las cortinas y los electrodomésticos. Nadie... Soy Paula Datzman, equipo de animadoras, tercer curso. Siempre tuve envidia de ti. Jefa de animadoras, novia del quarterback. ¿A qué te dedicas? Hoy estaba trabajando en la escena de un suicidio en una tienda y llamaron a un equipo de limpieza. ¡Qué asco! Es un chollo, deberías intentar meterte. ¿Crees que vas a ganar pasta limpiando restos de personas muertas? No tienes trabajo, ¿quieres vivir con papá el resto de tu vida? Tenemos que entrar y tirarlo todo. Solo tenemos que acostumbrarnos. ¡Genial! Ahora también tenemos que limpiar eso. Chicas han montado su negocio. ¿Desde 1963? Le da una hora de experiencia y eso gusta. Es mentira. Es una mentirijilla de negocios, no es una mentira de verdad. ¿Sigues limpiando casas? En realidad tengo un negocio de limpieza de escenas de crímenes. Entramos en la vida de la gente cuando sufren un golpe bastante duro y triste. Y les ayudamos. ¡Kruger! ¡Sal de ahí, cabrón de mierda! ¡Abra la puerta, Kruger! ¿Pero qué pensáis que he hecho? ¡No he hecho nada! Sueño constantemente con ese hombre. Y está quemado. Todo si Freddy viene a por ti. Tres, cuatro, no abras tu cuarto. No tienes que tener ningún miedo. No vas a sentir nada de dolor. Andy se va a la universidad. ¿No es increíble? ¿Qué vas a hacer con los juguetes viejos? Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma. ¿Pero a dónde nos llevan? Sabía que acabaríamos así. No temas nada, Jesse. No soporto esta incertidumbre. ¡Juguetes nuevos! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Tenemos invitados! Bueno, ¿preparados para el tour de ensueño de Ken? Enseña a nuestros amigos su nuevo hogar. Claro, si sois tan amables de seguir. Hola, soy Ken. Barbie. Me gustan tus calentadores. Y a mí tu pañuelo. Cantan los juguetes nuevos, ¿verdad? ¿Algún recluta entrará en el equipo? Se ha blandado el Rubiales. ¿Qué esperas de un juguete para niños? ¡No soy para niñas! ¡No es verdad! Saldremos de aquí. Bien, despejado. ¡Tenemos que volver pronto! ¡Andy se marcha mañana! Lo más importante es que sigamos juntos. ¡Abandonadme mi suerte! ¡Marchaos! Suerte, amigos. Una mujer sola, que no es nada, que no es nadie. Una mujer desesperada. Vamos a entrar ahí dentro. Y vas a meterme en esta bolsa todo el dinero que tienes escondido. Con un pasado que la impide vivir. Con un presente que la degrada. Que no, una no pecadora que busca redimirse en un mundo que ya la ha dado por muerta. Mañana mismo, Osvaldo y tú se van a Madrid, encuentran a esa puta y me traen los papeles de Baristo. La encargada. Otra mujer le ayudará a empezar de nuevo, desde abajo. Vamos, vamos, Gloria, que es hora de levantarse, vamos. Otra mujer le enseñará el camino. Ponte movimiento, ¿eh? El único camino. Gloria, el mundo está muy difícil. Tienes que ser fuerte. Lo intento. ¡Crossover! Bienvenidos a un lunes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Cuando son las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todos los lunes, un servidor, Alejandro, y a mi izquierda, Antonio. No. No. Hoy soy V-Ball. Hoy eres V-Ball. Muy bien. A ver si logro salir sin que me apaleéis de aquí. Más a la izquierda, Gen Harris. Hola, muy buenas tardes. A mi derecha, David. Hola, ¿qué tal? Hoy no está Julia, no ha podido estar con nosotros, le mandamos un saludo donde quiera que esté. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Yo sé dónde está. Hace un año os trajimos a Crossover una selección de películas basadas en videojuegos. Ha pasado mucho desde entonces y queríamos hacer la segunda parte desde hace bastante tiempo. Hay películas buenas basadas en videojuegos. ¿Es V-Ball un héroe? ¿Merece la pena perder el tiempo y el dinero en estas películas? Muchas de estas preguntas y otras cosas las contestaremos hoy en este pequeño especial. Es posible que haya spoilers, es posible que alguna de las películas no valgan ni como insulto, pero os prometemos que será un programa con mucho humor. Como no podrían faltar, os traemos la cartelera y la película española de la semana, mientras que las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico hoy se quedan en el horno. Prepararos porque empieza Crossover. Por supuestísimo, no podemos empezar sin recordar cosas. Primero, nuestro blog, crossover-fm.es, donde podéis entrar al foro y de ahí el post de ¡El aire! También os recordamos que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook e incluso en Twenty. Y también os doy el número de teléfono para que podáis participar en directo a través de esta vía. 981-16-7000, extensión 2231 y extensión 2232. Repito el número de teléfono, 981-16-7000, extensión 2231-2232. Y sin más, empezamos. La cartelera. Hola, bienvenidos hoy un poco más pronto de lo normal a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Fuera, fuera. Empezamos a cartelar una semana más con una película que es que no tengo ganas de hablar de ella. Pesadilla en Elm Street, el origen. Está bien saberlo. Sí, el nombre está bien saberlo, no, el resto basural, pero bueno, voy a decir algo más. El director es un tal Samuel Bayer, que es su primera película. El reparto cuenta con Jackie Earle Haley, que es el de Watchmen, el protagonista de Watchmen. Y bueno, ¿de qué va la película? Pues es una nueva, es una reedición de esta de la saga que conocemos todos y de la que no he visto ni una entrega, ni ganas que tengo. Y esta vez con un nuevo protagonista que no es el mismo habitual, el actor habitual. Bueno, yo leí algunas críticas y la gente lo que más le echa en cara es que se pierde un poco el toque ese de humor negro que tenía Freddy Krueger, que ahora simplemente es un asesino que actúa en sueños y poco más. Es decir, no tiene, ha perdido parte de su personalidad. Yo tengo que decir que el tráiler, desde luego, no te desprende lo mismo que te desprendía la primera película. Yo creo que se ha perdido esa magia, la magia de la película de los 80, que aquí simplemente lo han adaptado a las nuevas tecnologías y a los nuevos artes visuales, sin preservar lo que en aquel momento pues era ese toque de intriga, de miedo, de humor negro, lo que dices, donde realmente daba, no miedo, en la época dio miedo, que cuando lo vi evidentemente no, también tenía mis años, pero vamos. Yo la verdad, por lo que vi, al principio me tenía muy buena pinta, pero ahora la verdad es que ya me da un poco de miedo. No, pero vamos a ver, está claro que esta película era sencillamente adaptar el personaje Freddy Krueger a los tiempos actuales. Pero tienen que respetar su esencia, si ni siquiera cumplen eso es que no queda nada. ¿De verdad estáis dedicando tanto tiempo a esta película? Sí, porque acabó. Tiene su morbo. No, os voy a leer una crítica, ya sabéis que yo soy mucho de traer estas críticas que son con frases super guays, americanas. Y la crítica dice, la película va yendo de menos a menos, aunque de vez en cuando se cuela una imagen para el recuerdo. Mitchell Phillips de la Chicago Tribune. Ya veis, de menos a menos. Continúo con una película británica llamada Franklin, de 2008. Es una especie de thriller cyberpunk. El director es Gerald McMorrow, que también es su primera película. En el reparto contamos con Ryan Phillippe, de María de Banderas de Nuestras Padres, por ejemplo. Eva Green, de Casino Royale o El Reino de los Cielos. Y Sam Riley, que hizo una película británica en el 2007 que se llama Control. Bueno, la protagonizó, claro, no la hizo él. Y va de un detective vigilante, está en contra del ministerio, que es una especie de poder religioso que gobierna todo. Una especie de secta con todo el poder. Vamos, muy rollo cyberpunk. Pues sabemos lo que nos vamos a encontrar en esta película sin verla. No sé si será buena o no, pero es lo que hay. ¿Algo que opinar de esta película? No. Pasamos a la siguiente, que es El diario de Carlota. Oh, seguro que esta te gusta, que es española. Sí, seguro. Una comedia juvenil dirigida por José Manuel Carrasco. Y bueno, los protagonistas son los míticos chavalines, del que destacaría a lo mejor el chaval este de Aída, el crío de Aída, está aquí, que se llama David Serrano, me parece. Y bueno, la sinopsis apesta, está claro. Sí, ¿qué quieres decir? Bueno, tú destacas a ese, pero seguro que la mitad de las chicas españolas chorrean por ir a ver a Maxi Iglesias, el tío este de física o química. Que nos ha saltado a la fama desde física o química, vamos, que interpreta Cabano. No sé, es que yo no veo, no vi obviamente física y química, entonces no tengo ni idea. Es un chico muy mono. Es que cuando empezó física o química dije yo, voy a darle oportunidad a una serie española. Vi cuatro episodios y dije, no más. No, bien. Yo hice algo así con esta, la del internado, pero vi un episodio y dije, no más. Bueno, la sinopsis es una mierda. Es una especie de... A ver, os voy a contar. Julia está con Ramiro, pero le gusta Pedro y a este no le gusta no sé quién, que está curada por no sé quién. O sea, es rollo así toda la película. Y además a la protagonista le pasa movidas que son supuestamente graciosas, no sé. Yo las que vi en el tráiler no me llamaron mucho la atención. Todas tienen que ver con el sexo o... qué sé. Dicen por aquí que gana un concurso de judo sin saber judo. No sé cómo lo hacen, pero seguro que la gracia es absurda. Ah, seguramente. Concurso de judo, no era un torneo, era un concurso. ¿Qué vas a dar? No, es que para que lo gane este debe ser un concurso, no más que un torneo, porque si no, no se explica. Te presentas con el kimono y gana el... Espera, es que ¿quién está enamorado de quién? Es que no me enteré de nada. No son esos nombres, ¿eh? Digo que estas películas siempre repiten fórmulas, siempre es lo mismo, macho. Y recordemos, por ejemplo, Fuga de Cerebros. También, típico tráiler de escenas sugerentes y todo eso, con que sabes que va a haber sexo, va a haber escenas sugerentes y tal. Y estoy un poco cansado. Yo ya no recuerdo Fuga de Cerebros, mi cerebro lo ha olvidado, ha eliminado ese recuerdo. Se ha fugado. Oh, qué chiste, más bueno, ¿eh? La leche, ¿eh? Es un crack. Bueno, continuamos sin perder más el tiempo con esto. Solo te digo que si fuera un crack no estaría aquí contigo en la radio, tío. Está claro. Acostúmbrate. Bueno, a ver, en serio. Seguimos. The Secret of Kells, una película irlandesa del 2009. Es una película de animación de aventuras en la Edad Media. El director es... bueno, los directores son Tom Moore y Nora Gourmet, algo así. su primera película. Ya llevo tres películas hoy que son óperas primas de sus directores respectivos. Y va de un crío que está en una abadía fortificada contra los vikingos. Ah, este ya me acuerdo cuando... Wow. El chaval está en una abadía, ¿no? Fortificada, porque los vikingos están atacando todo y es complicado el tema, no se puede salir. Y allí conoce a un monje al que le gustan las miniaturas y que tiene un libro de miniaturas y se dedica a hacer miniaturas. Entonces le enseña al chaval toda la gracia, toda la magia de las miniaturas, cómo tiene que hacer, cómo tiene que trabajarlas y todo eso. Y, bueno, eso, le enseña el arte. Y una vez que domina el arte, se siente atrevido y sale de la abadía, dispuesto a enfrentarse a los vikingos a base de hacer arte y a miniaturas y movidas así. En serio, es que no sé cómo esta película puede salir arriba. Es que a mí lo que me acaba de sorprender es las veces que has dicho miniaturas. Es que miniaturas, tío. Es que es... A mí me sorprende que esté tan arriba en tu lista. Imagínate las otras tres lumas. Es que no sé, ¿qué pueden verle? A mí me llegaba un guionista con este librito sobre miniaturas y me da la risa, me río de eso. Hay perros que juegan al baloncesto, así que a mí me reiría de eso. Pero es que no lo entiendo. Bueno, el caso es que va de esto la película y al final acaba teniendo que hacer una misión que no sé ni cuál es, a base de miniaturas contra los vikingos. Claro. Supongo que serán todos amigos y tal, gracias a las miniaturas. Encontrará un mago y las miniaturas cobrarán vida. Y se llamarán Pinocho. Continúo con una película que, aunque esté aquí, he visto el trailer después de haber redactado esto y me parece quizá la mejor de la semana. Se llama Sunshine Cleaning, una película norteamericana del 2008 de los productores de otra película que se llama también Sunshine, que es Pequeña Miss Sunshine. Es una comedia negra dirigida por Christine Jeffs, que hizo dos películas independientes, bueno, una es de Nueva Zelanda, Rain, y otra es del Reino Unido, que se llama Silvia. El reparto está, bueno, los protagonistas son Amy Adams, que hablé ya hace poco en Tenías que ser tú. Y seguramente cuando hablé de ella no dije nada de ella, porque con esa película no es normal. Pero bueno, hizo también Julie y Julia y hizo La Duda. No está mal. Y Emily Blunt, que hizo La Reina Victoria o Escalofríos, por ejemplo. Va de dos hermanas en paro y con problemas económicos que encuentran chollo trabajando de limpiadoras de escenas criminales. No sé si os fijáis desde el principio en los cortes, pero ya se preveía que algo así. Bueno, ¿esto cómo va? Pues va a un asesinato, primero van los forenses, recuperan el cuerpo y después van las limpiadoras estas. Y supongo que habrá en la película un rollo de una especie de relación con la gente que está alrededor de la escena del crimen, le ayudarán a sobrepasarse del problema y tal, y destila humor negro, al menos por lo que viene el tráiler es muy, muy negra, entonces puede estar bastante bien. Me resulta interesante, por lo menos, pese a ser norteamericana. Continúo con una película... belga, una película belga que es una coproducción también con Francia y Canadá, aparte de Bélgica. Es un drama fantástico, Las vidas posibles de Mr. Nobody, del 2009, por cierto. Es la tercera película de Jacob van Dormael. Está protagonizada por Jared... ¿Sí? Mr. Nobody, no será mejor, ¿no? Es que no sé si es Nobody o... Es no, un... Nobody. Nobody. Mr. Nobody, Mr. Nadie. Bien, eso va bien. Está protagonizada por Jared Leto, que recordaremos por haber engordado 300 kilos para hacer la... Interpretar al asesino de John Lennon. Exactamente. Y que después lo adelgazó en nada. Y ahora es uno de los ídolos de las anorésicas y tal, pero bueno. también le recordaremos de Requiem por un sueño, principalmente. Yo creo que es la película suya más destacable. Y Alejandro Magno también aparece. Sí, te aparece. De Oliver Stone, sí. ¿De qué va la película? Pues es un hombre normal con mujer e hijos que aparece de repente en el año 2092. Año en el que la gente ya no muere, aunque él sí, porque él, claro, nació antes y tal. Y bueno, quiere regresar a su vida normal. Esto es la sinopsis que aparece en Final Fantasy. Yo vi el tráiler y la verdad es que no me parece para nada similar. Me llamó la atención el tráiler porque no entendí nada. Y no sé. Es verdad, no entendí nada del tráiler. Pasaban cosas raras con diversas chicas y había un chaval que decía que no podía decidir en la vida y no entendí nada del tráiler. Y bueno, vamos a la gran película de la semana, que parece mentira que sea Toy Story 3. Y es así porque los críticos la adoran. Los críticos dicen que es la leche. ¿De qué va la película? Bueno, está dirigida por el director de Buscando a Nemo o Monstruos S.A., que es Lee Unkrich. Y Andy se va a la universidad y los juguetes acaban en una guardería donde conocerán nuevos compañeros de aventuras. Eso, la crítica la alaba. Nuestra amiga Claudia Puig, más que conocida aquí incluso por efectuar críticas mordaces contra otras películas, dice: nunca se es demasiado mayor para los tiernos y divertidos juguetes de Toy Story 3. Esta entrega, la mejor de las tres, es todo lo que debería ser una película divertida, conmovedora, emocionante e inteligente. ¿Opinión? Hombre, yo creo que con las películas de Pixar a veces las sobrevaloran bastante. Yo creo, por ejemplo, Wall en su día no me pareció que estaba a la altura de las demás. O sea, creo que hay un cierto clima de cualquier película que haga Pixar es buena, y no estoy de todo de acuerdo, la verdad. Yo puedo decir que vi el tráiler y no me llamó demasiado la atención. Ajá. Habría que ver la película para tal. Nah, yo iba a decir que estoy deseando verla y que me parece que va a ser buena, porque de hecho Toy Story 2, aunque no estaba a la altura de la primera, bajo mi punto de vista, sigue ya siendo una película notable de animación, y no sé si será la mejor de las tres, pero... Lo que estoy seguro que puede ser verdad lo que tú dices, pero a pesar de eso no va a ser una prostitución como fue REC 3 o Felices para siempre. Eso está claro. O sea, va a mantener un nivel de calidad mínimo que yo le daría el notable, seguro. Muchas veces pueden encumbrarlas como obras de arte, como tú dices, y no serlo. Por ejemplo, a mí Wall-E me aburrió, pero es muy difícil hacer una película que no tiene diálogos. No, está claro, está claro. Es complicado. Tiene que tener su mérito, sí. Entonces... No sé, vamos. No, Tomás, es la segunda película de animación más taquillera de todos los tiempos, después de Shrek 3. Después de esa no tiene mucho mérito, porque realmente Shrek 3 es lo que dices tú, que fue muy solo para taquilla, para comercial y tal, pero bueno, está ahí. A diferencia que la última, que la vi, me pareció la hostia. Sí. Continúo con la película esperada por todos los oyentes. Seguro que se pasan toda la semana esperando que traiga la siguiente película española. Los ojos y los oídos para no escucharte, ni verte. Nadie me ve. Solo vosotros tenéis que joderos. Española, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Una película del año 95 que ganó 7 Goyas en su día. Director es Agustín Díaz Ñáñez, que fue su primera película. Después hizo Sin Noticias de Dios, El Capitán a la Triste o Solo Quiero Caminar, que es la continuación de la película que menciono hoy. En el reparto destacan, bueno, la protagonista es Victoria Abril, de la que hace un papel long. Y destaca también Pilar Bardem, que también tiene bastante protagonismo también. Sinopsis. Gloria Duque presencia en México la muerte de dos policías a manos de dos mafiosos, y uno de los polis le da una carpeta con direcciones donde la mafia blanquea dinero por todo el mundo. Luego a ella la deportan a Madrid y empiezan a pasar movidas. Es decir, pasa de todo. Yo hace mucho que no la vi, de forma que de verdad es que casi no me acuerdo detrás del argumento, pero cuando la vi me pareciera muy muy buena, y de hecho tengo bastantes ganas de volver a verla. Así que la traigo quizá para la semana, algún oyente la vea conmigo. Bueno, conmigo no, la verá en su casa, yo en la mía, pero... crítica de Daniel Monzón, en Fotogramas. Díaz Ñáñez agarra de las tripas al espectador desde el mismo prólogo y trata de estrujárselas con una tenaza, sin darle respiro hasta el final. Hace brotar el lirismo a partir de la sangre y violencia. Daniel Monzón no es el director de... Sí, ¿no? Será el mismo. De Celda 211. Sí. Sí. Será el mismo, creo, de la crítica. Pues. Hombre, creo que sí. Los directores pueden hacer. Sí. Y sobre esta película, es una especie de Tarantino a la española, diría yo. No vamos a decir que es Tarantino, porque Tarantino está muy encumbrado y todo eso, pero algo así, a lo español. Hasta aquí la cartelera por hoy. No sé si tenéis algo más que aportar. Si no, meto un corte de Dio, que es lo que está sonando de fondo, una canción del Holy Diver llamada Rainbow in the Dark. Perdón por mi pronunciación. Por tu super inglés. Por mi super inglés, exactamente. We'll be right back. cine y televisión. Estamos de vuelta en Crossover y vamos a empezar a hablar de las películas basadas en videojuegos. Va a empezar Antonio, pero antes de que tú empieces, quiero recordar a todos nuestros oyentes el número de teléfono para que podáis participar vía telefónica: 981-16-7000, extensión 2231 o 2232. Repito el número de teléfono: 981-16-7000, extensión 2231, 2232. Recordad que también podéis participar a través de nuestro foro en crossover-fm.es y desde ahí acceder al mismo. Sin más, cuando te apetezca, Antonio. Vamos a hablar entonces de Resident Evil, esa saga de películas que es una mierda porque no la hizo V-Ball. No sé en qué pensaban los productores cuando no se la dieron a él. No sé, o sea, es que, ¿cómo no le pueden dar esto a V-Ball, tío? Porque querían hacer algo bueno. Bueno, V-Ball ya hizo su intento de peli de zombies con House of the Dead. Sí. Intento queda bien. Intento. No, espera, no. Lo intentó dos veces, porque hizo House of the Dead 1 y House of the Dead 2. Claro, también. Vaya, no conozco la 2. Tengo que verla, tan pronto llegué a casa. Bueno, vamos a hablar entonces de Resident Evil, que es una saga de películas, digamos, basadas en la adaptación del videojuego. Bueno, digo adaptación, pero realmente han adaptado más bien poco. Que, vamos, el videojuego se llama igual, Resident Evil. El primero fue producido por Capcom, o sea, son todos, pero el primero en 1996 para PlayStation, si mal no recuerdo. Y por hablar un poco así del videojuego, es, digamos que introdujo en el mundo el concepto de survival horror, que es básicamente algo así como, no es un juego de acción, sino que tienes que ingeniártelas para sobrevivir en una serie de puzzles, la munición escasea y todo esto, y aparte te daba una atmósfera de miedo, de terror. Dime, David. Realmente el instigador de ese género fue Alone in the Dark. Sí. quiero dar solo un dato. Bueno, no, lo doy después cuando hable. Ah, vale. Perdón. Iba a decir que esta saga fue creada por Shinji Mikami, adorado por David. Y nada, sobre el videojuego poco más que comentar, simplemente que hay una pila de entregas también y vamos, ha ido evolucionando, ahora es algo más orientado a la acción y todo esto, pero vamos a hablar ya de la película. La película, vamos, es una coproducción de varios países, entre los que están los británicos, estadounidenses, franceses y alemanes, pero se rodó íntegramente en Alemania. Y nada, se estrenó en 2002 esta primera y la dirigió Paul W.S. Anderson, que además escribió el guión. Como guionista va a repetir en las siguientes dos entregas, pero no como director. Que por cierto, Paul W.S. Anderson fue el marido de Mila Jovovich, no sé si lo sabéis. Algo sabía. Se conocieron esa película, de hecho. Y decir, ahora ya que hablaste de Mila Jovovich, pues decir que ninguna de las películas tiene un reparto muy destacable, no son bastante desconocidos los actores, excepto Mila Jovovich y algunos conoceréis a Michelle Rodríguez por Lost, o ahora mismo no recuerdo bien en qué otra serie salías o sale película. Bueno, se A todo gas. Sí, es verdad. De la saga de A todo gas, que es esta actriz morenita así de puertorriqueña, parece, o algo así. No sé exactamente ahora la nacionalidad. Igual, Antonio, no sé si lo vas a mencionar, pero en la nueva que va a salir también actúa Wenton Miller. El de Prison Break. Es. No lo iba a mencionar porque de la nueva que va a salir no íbamos a hablar, pero sí. Bueno, para el quien no lo conozca por el nombre, es ese actor. Y nada, decir de esta primera película que el argumento, digamos que yo no creo que se base en ningún videojuego concreto de la saga Resident Evil. Dime, Víctor. Ah. Y nada, decir que más o menos nos presentan un escenario conocido como La Colmena, que es un centro subterráneo de investigación genética donde se ha propagado un virus, y como respuesta el superordenador que controla el complejo selló toda la instalación y mató a muchísimos empleados. Entonces, algunos de ellos, entre los que se encuentra el que interpreta a Mila Jovovich, que es Alice, se unen a un comando de Umbrella Corporation, que es la corporación que lleva a cabo todas estas investigaciones científicas, para los que no conozcan la saga y tal. Bueno, pues se unen a un comando para poder aislar el virus y acabar con la amenaza. Yo el problema que veo a esa primera película de Resident Evil, aparte de existir, es el asunto de que lo comentaba antes Antonio, antes de entrar en antena y tal, y es el tema de que es una película de zombies más, en el sentido de que, vamos a ver, Resident Evil es un videojuego que tiene un argumento bastante bueno, tiene un argumento para hacer buenas películas, buenos libros, incluso buenas cosas, pero es que esta película es una película de zombies más, una basura, en la cual pasan los típicos estereotipos de las pelis de zombies. Van muriendo gente, sobreviven pocos y ya está. Y siempre con la presión de que el zombie te va a aparecer y que tienes que hacer o sobrevivir más que nada en lugar de conseguir un objetivo o saber una verdad. Es que lo vemos muy sencillo, pero ponernos en la tesitura de Paul W. Anderson. ¿Cómo haces para hacer una película de Resident Evil? ¿Qué partes del argumento coges? ¿Cómo lo desarrollas? Es muy complicado hacer una película de un videojuego. No sois conscientes de ello, pero es altamente complicado. Es que ni siquiera tiene que estar basado directamente en la propia historia del videojuego. Es que, puedes crear una historia, pero crear una historia. No hacer una puta peli de zombies. Es lo que ha hecho, pero es que Resident Evil son zombies, básicamente. Yo creo que en películas de adaptación de videojuegos tienen que ser adaptaciones muy libres siempre. Es como los cómics. Yo considero que o son muy libres o no lo van a hacer bien. Por supuesto. Y en el caso de eso, de Resident Evil, pues oye... adaptan algo, pero realmente no se apoya mucho. Nada, yo era en respuesta a David decir que yo creo que sí que soy consciente, de hecho muchas veces te lo he dicho, de que no se puede hacer una buena película, claro, que sea fiel a un cómic ni a un videojuego, porque un videojuego te entretiene porque tiene partes jugables, claro, que en una película esas partes te parecerían un bodrio. Y aunque la historia sea incoherente, da igual, porque tú estás jugando, tú eres el nexo de unión entre partes de la historia. Es que no hace falta tener una buena historia para que sea un buen videojuego. Ahí está el Tetris, el Arkanoid, claro, o que no tienen historia, es que... Bueno, bienvenido a toda la gente del foro. Hicieron varios comentarios, por ejemplo, alabando a Toy Story, a Pixar y todo eso. Es fácil decirlo. Y también a Shrek y cosas movidas. Bueno, y tenemos un comentario más directo sobre el tema que estamos hablando, de Avenger87, que dice: la última es la que menos me gusta, de Resident Evil. No explican qué pasó con Jill y la niña, que aparecen las dos en la segunda. Simplemente creo que ni la mencionan. Se las comían los zombies, seguro. Se las comían. Bueno, hablando de la inteligencia artificial, tenemos un corte de Resident Evil que, Alex, cuando te apetezca ponérnoslo, si te apetece, vamos, tampoco te vayas a estresar, que estoy viendo tu cara de maquero. Está ahí a decir que en esta película introducen al que será el enemigo principal de la siguiente película, que es Némesis. Al final de todo, os acabo de hacer así un spoiler, pero normalmente todos los que nos están escuchando hoy, da igual que no vean estas películas y no las han visto. No, de hecho no las veáis. Bueno, cuando quieras, Alex. Bueno, no es el corte que esperaba, ha sido una cagada de producción, así que Antonio sigue. Pues ahora, después de esta gran demostración de compenetración... Dime. Bueno, hay que decir que los diálogos no son mucho mejores que esto, así que... Comentar rápidamente las otras dos, ya que tampoco vamos muy bien de tiempo, y decir que la segunda película... ya hace más que nada referencia a lo que pasa en el tercer videojuego, o sea, en Resident Evil 3 Nemesis, digamos, ya que en esta ocasión es como si el virus se propagara y está por Raccoon City, y se presenta en esta película Jill Valentine, Carlos Oliveira Nemesis, Nikolai Ginovaev y Mikhail Victor, y entre otros, y vamos, que muchos de ellos no desempeñan el papel que desempeñan en los videojuegos. Que por cierto, vaya forma más estúpida de cargarse a Némesis en la película, cuando le introduce una especie de sentimentalismo, sí, un cierto aprecio por el personaje de Mila Jovovich, cuando realmente en el videojuego era un ser sin escrúpulos que mataba sin ningún tipo de pestañeo. Es horrible lo que hicieron con Némesis en esa película. Horrible. ahí se tomaron la licencia mal, fatal. Y en esa película es cuando empieza ya a meterse todavía más la mecánica de acción en lo que es la franquicia de tal. Más todavía, digo, porque la protagonista se convierte en Superwoman. Se convierte en Neo. Sí. Efectivamente. Sí, vamos, lo justifican con que está infectada por el virus y tal, pero vamos, que empiezan las sobradas. Que ve ceros y unos. Sí. Y comentar, paso entonces ya a la tercera. Bueno, decir que la dirección de esta corre a cargo de Alexander Bitt, que creo que es chileno o algo así, y no hizo ninguna otra película. Esta era su primera película. Recuerdo que era sudamericano, pero ahora mismo no recuerdo la nacionalidad tampoco muy bien. Y dime, Alex. No, yo digo que tengo comentarios aquí. Si pues alguien quiere que los lea, coméntalos, coméntalos. Paso, que me da igual. Coméntalo. De la Vega dice: Shrek 1 es aceptable, después empieza a rayar. Sobre Resident Evil, yo jugué al videojuego y se parece en algo a la película. La 2 y la 3 no la vi, por supuesto. Dapu 1 nos saluda y dice: es aquí donde se insulta a V-Ball. Sí, dentro de un rato, no te preocupes. Y Superdemos dice: decir que si no me equivoco, escuché que uno de los problemas que tuvieron al rodar Resident Evil fue la negativa de Capcom de dejar que fuese una adaptación literal del videojuego, como si es, por ejemplo, el libro de S.D. Perry. Puede ser, pero vamos, que puedes hacer buenas películas ambientadas en ese universo sin que se basen en ningún videojuego, que es lo que criticamos. Hombre, es que si es una adaptación literal sería un peor de lo que ya es. Sí. Así de claro, vamos, así sí. Casi mejor que Capcom. No, es que, por ejemplo, en esta segunda de Apocalipsis quieren basarla un poco con Resident Evil 3, sí, digamos, que es lo que pasa en Raccoon City, con Nemesis y tal, y justo cuando adaptan la cagan. Porque no, es evidente, claro. O sea. Y nada, Resident Evil Extinción es el argumento típico de película de zombies. Tenemos que atravesar el desierto de Nevada, porque siempre pasa en el desierto de Nevada, no sé qué pasa ahí, pero debe haber infecciones de todo tipo. Gripe A. Y tenemos que llegar a Alaska, porque como allí hay hielo, posiblemente el virus no esté por allí y tal, pero vamos. Realmente lo justifican diciendo que tienen que escapar de Umbrella Corporation y tal, y que sigue a Mila Jovovich con satélites y movidas de estas. Se pasaron por el desierto de Nevada a jugar en el casino. Sí. Pasan a ver en atropellar zombies que hay en la carretera del desierto de Nevada. Lo peor de esa película, lo que me pareció peor, y creo que es en esta. No estoy de todo seguro porque, como ya dije antes, Resident Evil es una saga de películas para olvidar. Entonces he tratado de olvidarme de ello. En cualquier caso, si no me equivoco, es en esta película en la que intentan amaestrar a los zombies con una contramedida de virus y tal, sí, y hacerlos obedientes como supersoldados, ¿no? Y el asunto es que lo ponen haciendo un puzzle para niños y ves a un tío disfrazado de zombie, adulto, ¿sabes? Con, joder, un 30 y pico años ya que debe tener el hombre o por ahí, haciendo un puzzle para niños y en plan, soy gilipollas, estoy haciendo un puzzle. Me pareció una de las escenas más tristes de la historia del cine. Lo parece, al menos. Y esta película, el argumento no se basa ya en ningún videojuego, o sea, se llama Resident Evil, pero es una película más de zombies. Estaría bien si la película fuera buena, pero no llega a eso tampoco. Y decir que fue la que más recaudó en taquilla, 150 millones de dólares, y las otras dos tampoco recaudaron poco, porque 110 en la primera y 130 en la segunda. Y vamos, que con estas cifras ya os esperáis lo peor, que es que va a haber una cuarta entrega que denominada Afterlife, después de la vida, así todo junto y tal. Y nada, decir que más o menos todas las películas mantienen el nivel. ¿Sabes? Sí, o sea, no es que digas, la tercera es un bodrio comparada con las otras dos. No, las tres están al mismo nivel. Te pueden gustar como pelis de zombies o te pueden parecer el mayor bodrio de la historia o lo que sea, pero a mí las tres me parecen iguales. O sea, es difícil mantener el nivel en una saga de tres películas. Bueno, depende. O es difícil no hacer una que destaque, ¿sabes? Es en plan, no sé, para mí están al mismo nivel. Depende de qué nivel tengas que mantener, porque... Y para los usuarios creo que también. No hay ninguno que guarde con especial cariño una por encima de otra, ni nada, o sea... Me parece que las tres están al mismo nivel y poco más destacable de esta saga. Simplemente que también hay una película de animación 3D, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se me ha ido la olla y no lo apunté aquí, pero vamos, que salió hace un año y nada, dicen que está bien y tal, pero vamos, que como peli de generación en la peli. The Generation, es verdad. Va con la con las tres pelis, seguro. Se basa en que hay un aeropuerto, de repente es, aparece un tío infectado y sí. infecta a todo Dios. Y los protagonistas son Leon Kennedy y creo que Claire, no estoy seguro. Sí. Leon y Claire creo que son, sí, Jill no me suena. Claire Redfield, sí. Así que son esos y vamos, que tienen que cargarse la amenaza. Y nada más, ya que vamos apurados de tiempo, poco más que dedicarle a esta gran trilogía no dirigida por V. Ball y que fue el gran error. Bueno, pues vamos a hablar de la siguiente película. Bueno, vamos con la siguiente película, vamos con Mortal Kombat. Efectivamente, en 1992 hacía su puesta en escena el videojuego, un título que pronto se convertiría en un referente del género de la lucha. El juego incluía novedades jugables, además de unos gráficos por aquel entonces ultra realistas, porque empleaban una técnica de pre-renderizado bastante aplicada poco después y que hacía como gráficos reales. Eran sprites digitalizados. Efectivamente. Bueno, además de ello, Mortal Kombat destacaba por un contenido de violencia brutal. Un contenido de violencia hasta entonces pocas veces visto en videojuegos. Y entre los que destacaban los macabros fatalities, golpes finales que hacíamos al final de los combates y que tenían normalmente un resultado muy sangriento. Dicen que De Jong era admirador de la saga Mortal Kombat y tal. Jugador de Holanda. Sí. Que golpeó a Xavi Alonso. Mortal Kombat fue un juego muy criticado en su día debido a la excesiva violencia de la que hacía gala, y este hecho hizo que millones de personas adquirieran el juego. Es de sobra sabido que un juego violento siempre vende más. Incluido yo. Aprovechando el abrumador éxito de la franquicia, New Line Cinema decide llevar a cabo una adaptación cinematográfica con un presupuesto de 20 millones de dólares. Así pues, en el 95 llega a los cines Mortal Kombat, una película dirigida por Paul W.S. Anderson, como sabéis, autor de, bueno, director de las películas de Resident Evil, que comentamos anteriormente. Y Mortal Kombat fue recibida con un gran escepticismo por ser considerada una película un poco falta de carácter. Falta de carácter, pero a su vez considerada en su época como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de un videojuego. Básicamente porque es que no había nada mejor. En su día, junto a Mortal Kombat, se estrenó, no sé si poco después o poco antes, Double Dragon. Película también que pasó a la historia ese mismo año que se estrenó. No se acuerda de ella. La película Mortal Kombat nos introducía en el mundo actual. Los grandes maestros de las artes marciales son convocados para un gran torneo. Un torneo especial. Un torneo organizado por los dioses en el que los humanos deberían combatir contra los guerreros del mundo exterior. El objetivo sería luchar contra Shang Tsung, un poderoso hechicero. El torneo se lleva a cabo durante generaciones y se encuentra en su etapa final. Las hordas del mundo exterior han ganado 9 ediciones y se encuentran en la tercera. Si ganan la décima edición, tienen potestad, o sea, tienen el permiso de los dioses para dominar la tierra. Entonces, no queremos eso. Básicamente porque entraríamos en una época de caos y mucha mierda. Liu Kang, un joven monje Shaolin interpretado por Robin Shaw, Johnny Cage, una estrella de cine de acción que es interpretada por Lyndon Ashby, y Sonya Blade, una policía que es Bridget Wilson, serán guiados por Raiden, interpretado por Christopher Lambert, para conseguir vencer de una vez por todas y garantizar la seguridad de la Tierra. Y Christopher Lambert, señores, que hace un papel estelar en esta película. Estelar lo digo porque es que solo aparece un par de veces contadas en la peli y siempre aparece para dar el típico consejo, ¿no? Y es el típico consejo que bueno, que realmente ya sabes que te va a dar ese consejo, y llega Raiden y dices: hey tío, me ha dado un consejo Christopher Lambert, es la hostia. Fue su mejor papel en toda su historia, en toda su carrera. No, es que... Mortales 1, creo que mejor, Yo voy a decir que el guión es de película de Son Goku total, es en plan... Estoy viendo a Kaito y todo, ¿sabes? Y van a luchar contra el dios Piccolo y cosas así. El asunto es que cuenta con un trasfondo interesante a priori, pero mal aprovechado, como siempre, ¿no? Mortal Kombat representa una película de acción más y una película de luchas, simplemente. No supone ningún referente en su género y no presenta una historia ni un guión realmente destacable. Hacer una película sobre un videojuego de luchas es una tarea ardua y arriesgada, y hay muy poco margen para la originalidad. El asunto es que Mortal Kombat es una película de luchas más, y realmente hacer una película basada en un videojuego que además es de luchas y no va a tener una historia sólida, yo creo que es meritorio y hasta cierto punto arriesgado. Es que, a mí, si me permite, si antes hablábamos que es difícil hacer una buena película sobre un videojuego, sobre el género de la lucha especialmente, ya lo veo casi imposible. Es que un videojuego de lucha ya no destaca por un guión ni una historia extremadamente, digamos, buena. Estoy de acuerdo contigo en un 90% de los casos, porque en el caso de Mortal Kombat lo que importa es la historia general, no la historia de los personajes en concreto. Y esa historia, bueno, evidentemente cuando se rodó Mortal Kombat no existían muchos Mortal Kombat, existían el 1 y creo que el 2, me acuerdo ya. Pero a día de hoy es una historia complejísima y muy bien elaborada. Sí, hoy habría mucha más materia prima para desarrollarla. Y voy a añadir que a mí esta película, como dice Víctor, la verdad es que no está tan mal. O sea, teniendo en cuenta lo que tenían en el presupuesto y las posibilidades argumentales que tenían, está bastante bien. Pero no les perdono que personajes como Scorpion y Sub-Zero, que seguramente sean los más importantes de toda la saga, sean como simples secundones. O sea, menos eso no se lo perdonaré jamás al señor Paul W. Anderson, jamás. Lo que sí supuso un precedente en esta película fueron sus efectos especiales, que a día de hoy no destacarían. Son efectos especiales que a día de hoy están desfasados. Es una película que ha envejecido mal. No obstante, representaba una buena opción de efectos especiales para la época, porque, bueno, se empezaban a emplear las técnicas de digitalización 3D y todas esas cosas, y efectos especiales de brillos y ondas vitales y cosas así. Y bueno, quedaba bastante bien. La verdad es que tuvo unos efectos especiales muy destacables, y destaco sobre todo cuando aparece por primera vez Sub-Zero y hace congela a un tío. Yo creo que en ese momento se trabajaron bastante. Y Goro, aunque Goro se veía que era un personaje de goma, la recreación era estupenda, sí, sí, sí. Era sí, impresionante, de verdad, la verdad. ¿Te creías que estaba ahí? Porque estaba hecho, bueno, la escala, no sé a qué escala habrían hecho el muñeco y tal, pero la verdad es que te creías que tenía ese tamaño hecho. Y tal, sí, sí, sí. Bueno, decir que Mortal Kombat no destacó, pero sí supuso un hito en su momento, especialmente gracias al tema principal de la banda sonora que escuchasteis al principio de este recordatorio, y que se convirtió en un superventas de mediados de los 90. Fue una canción que sonó muchísimo en los 40 principales y otras emisoras de radio, y supuso, la verdad, un precedente. Las discotecas de Ibiza, donde debe estar sonando y tal. Bueno, tenemos comentarios en el foro, ya un poco alejados un poco de temática, pero bueno, Amenger87 dice: The Generation se aleja del argumento de las películas, de hecho es la más continuista con el juego, la de animación, que habíamos mencionado sobre Resident Evil. Como curiosidad o topic, dice Super Deimos, decir que la actriz que protagoniza el papel de Sonya es la mujer de Pete Sampras. Sonya, tío. Tú no juegas con Sonya, sí. No, yo siempre le llamo Sonya. ¿No viste la película de R. Sonya? No, tío. Y nos saluda su momo, que dice que solo nos podrá oír hoy durante 15 minutos y que nos echa de menos. Que nos pongan el trabajo, tío. Que obliga a todo Dios a escucharnos. Estaría bien. Continuamos. Bueno, voy a seguir porque en el año 97 llega a la gran pantalla la primera secuela de Mortal Kombat, la primera secuela de la película, con un presupuesto estimado de 30 millones de dólares y bajo la dirección de otro director, de John R. Leonetti. En esta segunda parte encontramos como ausencia más destacada la de Christopher Lambert, que era realmente el único actor de mediado renombre en la primera entrega, que es sustituido por James Remar. La película se presenta como una continuación directa de la primera parte, y directa en el más amplio y estricto sentido de la palabra, básicamente porque es justo después de vencer a Shao Kahn, digo, a Samsung, perdón. El asunto es que esta vez nos encontramos con un argumento que da más patadas todavía al juego y que se presenta de manera tan desordenada que no sabes cómo acabó la primera película ni cómo empezó la siguiente. Oye, eso tiene mérito, es una peli de David Lynch, entonces. No, en este caso no lo es. Tras la derrota de Shansung, Shao Kahn, superior a hechicero y un poderoso rival, decide apoderarse de la tierra, obviando las normas de los dioses. Dice, me da igual todo, me da igual que los humanos hayan vencido en Mortal Kombat y yo me voy a apoderar de la Tierra, porque ya hemos ganado 9 veces y estoy un poco mosqueado, ¿no? Lo que más me impactó de la película, bueno, decir que Liu Kang y compañía siguen apareciendo en esta película. La actriz que encarnaba a Sonya Blade cambia. No es una gran pérdida, porque en la primera película era bastante burda. Y lo que me impactó de esta nueva película de Mortal Kombat fue que nada más comenzar ya moría un personaje. Un personaje determinante, además. Johnny Cage. Johnny Cage, que era uno de los mejores personajes de la primera película porque representaba el alivio cómico. Era el tío que hacía las bromas y tal, en los momentos más indicados. Y que realmente hacía que la película tuviera un poquito más de sentido. A ver, Mortal Kombat no es una mala película. Es una película normalilla, de ir a ver una tarde con los amigos y reírse y tal. Y la verdad es que la pérdida de Johnny Cage, pues yo creo que es terrible. Empezamos a conocer muchísimos personajes nuevos, muchísimos personajes que, bueno, son de Mortal Kombat, pero que aparecen en su mayoría más caracterizados y más representados. Y nos encontramos con muchísimas patadas al guión original del juego, que recordemos que esta película ya es de 97 y ya teníamos unos cuantos Mortal Kombat a nuestras espaldas. Nuevamente la historia se presenta de manera absurda y el resultado final de la película es mediocre. No obstante, una vez más se hace alarde de buenos efectos especiales y de una buena, aunque no destacable, exhibición de artes marciales. Lo que sí, el estrepitoso fracaso de la película a nivel de taquilla hizo que la segunda secuela, que se iba a lanzar posteriormente, ya estaba en preproducción, se cancelara. Cosa que se agravó con el tema de Huracán Katrina, puesto que muchos de los decorados y de las zonas de filmación estaban allí. Entonces, pues no pudieron continuar, perdieron muchísimo dinero y toda la inversión de la preproducción la perdieron. Lo que sí, no sirvió para que se rindieran las productoras y años después llevaron a la televisión una serie de malísima calidad que, bueno, no voy a comentar porque, reitero, es muy mala. No la veáis. Era Conquest, ¿verdad? Mortal Kombat Conquest. Y una serie muy mala. Era de estas series como de una calidad más o menos igual a la serie de Hércules o la de Xena, solo que todavía peor. ¿Cuántas tardes de verano he pasado yo viendo Hércules y Xena, tío? Que, por cierto, los protagonistas de esa serie eran... La chica era la protagonista de Blue Rain y después de Terminator 3, la que interpreta Terminatrix. Y el tipo, el que acompaña a la muchacha, era uno de los agentes de Matrix. ¡Ay, qué bueno! Lo peor de todo es que la serie tuvo bastante aceptación dentro de sus posibilidades. Y esto hizo que, bueno, años después se siguiera negociando con los términos de Mortal Kombat como películas. Hasta el punto de que hoy en día se está planteando ya una especie de reset, un reinicio de toda la saga de películas que empezaría en 2013. Teóricamente estamos ya en preproducción de nuevas películas de Mortal Kombat y se dice que van a sacar algo bueno, pero déjame que lo dude. Y bueno, hasta aquí lo que es el repaso a Mortal Kombat, al menos a las pocas cosas de esta franquicia en cuanto a películas y tal que merecen la pena. Estoy viendo que hay una serie de animación de Mortal Kombat que se llama, sí, Los Defensores de la Tierra. Salió coincidiendo con la película en acción, real action. Y parece que el director, en fin, entre comillas, es Ed Boon, uno de los principales responsables de la saga a día de hoy y que sigue trabajando en ella. Así que, bueno, parece interesante. No obstante, yo ya te digo, de la serie de animación no tengo ni la más remota idea. Tampoco, porque la verdad, no la conocía. No lo sé. Y bueno, la primera película, ya para finalizar, quisiera aconsejarla porque es una buena película. Es una peli de acción más y es entretenida. Comentario en el foro. De la Vega dice: la última de Mortal Kombat, muy gore, ¿no? Joder, me habéis hecho llorar. Qué sufrimiento con la pérdida de Cage. Ok, las pelis de videojuegos son todas bastante malas. Me gustaría preguntar a vosotros los expertos, ¿cuál sería la receta para hacer una buena peli de videojuegos? ¿Conocéis alguna? Pero una buena, ¿eh? Nada de una de ver con palomitas en plan con los colegas, regular. Yo conozco una, no hacerlas. Esa es la mejor receta que pueda haber. Yo creo que para hacer una buena película de videojuegos, en parte estoy de acuerdo con lo que dijo Alex, o sea, una interpretación libre, no ceñirse estrictamente al argumento del juego, porque el argumento del juego no suele existir, o no suele ser válido para hacer una película, y eso, buscar un equilibrio entre una interpretación libre y ceñirse a ciertos aspectos básicos de los videojuegos, respetarlos al menos. Y a partir de ahí, pues que salga lo que Dios quiere. Una manera de verlo sería lo bien que Lucy hizo con la película de Batman, bueno, con las dos nuevas películas de Batman. Exactamente, es un buen ejemplo, sí. Yo diría que son el mejor ejemplo de película buena de videojuegos, ¿no? Porque no se me ocurrió otra, bueno, la verdad. De cómic, en todo caso. Bueno, de cómic, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, tienen muchas cosas en común. Ciertamente. Pero bueno, de cómic, hacer una serie es mucho más sencillo, yo creo, que una película, sí. Bueno, antes de ir a pasar a la siguiente película, os vamos a dejar con la música de la que vamos a hablar. Estamos de vuelta, y antes de continuar, decir que os recuerdo el número de teléfono para que podáis participar en directo en cualquier momento: 981-1670-00, extensión 2231, 2232. Repito el número de teléfono: 981-1670-00, extensión 2231, 2232. Y bueno, vamos. Comentario. Dapuno dice: por ahí se habla de una posible película de Mass Effect, un juego con un universo y una historia que podría quedar estupendamente en una película, pero que probablemente acabará siendo mala en el caso de que se haga. Aunque espero que no se cumpla la tónica habitual de las adaptaciones de videojuegos a películas, es decir, que son una mierda. ¿Habéis hablado de Doom? ¿Peliculón? No, nótese la ironía. La película de Max Payne ya está, perdón, de Max Payne, por Dios, de Mass Effect ya está confirmada, ya está en preproducción y BioWare está metida en ella, así que eso garantiza un cierto nivel de calidad. Bueno, no conocemos a BioWare en bueno, cine. Pero las historias que ha creado BioWare son sí. Tienen bastante enfundia, ¿eh? Y ojo, y no solo historias buenas en videojuegos, también en libros. Por ejemplo, los libros de Mass Effect y los de Dragon Age están bastante bien narrados y están bastante bien. Son muy buenos. ¿Y cómo será esta película? ¿Tendrás un mando para elegir la opción y cosas así? ¿Quieres que diga tu personaje? Bueno, vamos a empezar a hablar de un grande, de uno de los mejores directores que ha existido y existirá jamás, que nos ha dado horas y horas de cine cutre y que el hombre se esfuerce. No es otro que Uwe Boll. Grande Uwe Boll. Podremos recordarle de películas tales como Blood Rain 1, que es la que voy a hablar, Blood Rain 2, de la que me niego a hablar, Postal, En el nombre del rey, que es una adaptación de Sacred, Alone in the Dark, famosa donde las haya, y un montón de obras anteriores. Es que, tío, ¿cómo alguien puede hacer una adaptación de Postal? Es que, por favor, ¿no conocéis ese videojuego? O sea, consiste en hacer todo lo que puedas hacer. No tiene guión, es en plan... Tiene historia, tiene historia. ¿Cómo no, tiene historia? ¿Qué te dice? Vete por esta carta y ahí empiezas a matar ya todo lo que quieras. Incluso puedes mearle a la gente y cosas así. Es historia. Que no hay historia. Tiene historia. Paradójicamente es su mejor película. Sí, es que no se podía hacer mal. Y lo que te iba a decir antes, David, En 2010 se estrenará Blood Rain 3 de Fear Rage. ¿En 3D? No creo que Babo se ponga a hacer 3D. No, ahora hablando en serio, este tío, o sea, Blood Rain fue un fracaso en taquilla, o sea, es que, pero fracaso de pérdidas, o sea, le produjo pérdidas. ¿Quién cojones hecho, financia los proyectos de este tío? Que siempre salen en pérdida. Tiene ahora Emo, le saca dinero del bolsillo. Nadie se lo explica, es la gran pregunta que se hace la humanidad, en serio. De hecho, para respaldar tu, lo que acabas de comentar, Blu-ray recaudó 3,6 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto inicial de 25 millones. Es que, tío. ¿3,6 millones? En todo el mundo. No en Estados Unidos, en todo el mundo. Ese tío debería estar muerto bajo de un puente. Yo creo que esos 3,6 millones son entradas compradas por el propio V-Bones. Después tenemos Alone in the Dark, que recaudó 8 millones con un presupuesto de 20. Y en el nombre del rey, un cuento de Dan Jonsegue, que es el título oficial, hasta la fecha ha sido su mayor fracaso, ya que costó 60 millones de dólares y recaudó solo 12. Es que probablemente solo porque estaba Stagman, que es un tipo duro y punto. Es que eso es lo que no entiendo de este tío. O sea, fracaso tras fracaso y siguen dándole proyectos, dando... O sea, pero vamos a ver... Si es que no es que haga una peli mala y se forre. Es que no. Vosotros mirad Kevin Costner con Waterworld, que lo le jodieron la vida. Y este tío que va fracaso tras fracaso sigue ahí y sigue teniendo películas en preproducción. Y lo peor es que esas películas, a nivel de producción, tienen bastante dinero. Porque 60 millones de dólares para una producción es mucho dinero. Sí. O sea que es asombroso, ¿eh? De hecho, David tiene 4 películas en preproducción. Max Schelling, que no sé decirte muy bien, Blood Rain 3 de Third Rage, Blackout de Film y Zombie Massacre. De todas maneras, creo que alguna vez leí que, bueno, Weber es alemán. Normalmente todas sus películas, parte de la producción es alemana, y creo que en Alemania a sus directores de cine les ayudan a producirlas. Les ayudan más de forma, casi diríamos, por ley, obligatoriamente. Así que eso explicaría bastante de dónde saca dinero este hombre, del propio Estado. Yo creo que el Estado de Bol ya no le da dinero. No, es evidentemente, fracaso tras fracaso no va a ganar más dinero. Antes sí, pero ahora ya no ahora le da. No. Y de hecho él se tenía una queja contra el Estado por eso. Y tenemos un comentario de un hereje. A Avenger 87 no sabía quién era V-Bol hasta hace poco. Ah, nada. Y no ha visto aún ninguna de sus obras. Hoy estudia de suerte. Sí, vas a aprender el cine cutre de verdad, cine cutre con presupuesto. Voy a empezar a ir al médico a tomar ansiolíticos y antidepresivos y cosas así. Bueno, la cuestión es que el tío se autofinancia mucho de sus propios proyectos con la compañía de producción Bol KG. Por cierto, una anécdota que no sé si conocéis, Webol se ganó mis respetos cuando le partió la cara en el rig a uno de sus detractores. Español creo que era, de hecho. Hace 5 años había hecho un llamamiento en plan a todos los críticos que tenían problemas con sus películas, quedaba con ellos, es decir, les retó en combate. Y Webol fue boxeador. Es decir, no... Partía con ventaja, es decir, en plan, mira, venid a darme de hostias. Le partió la cara a uno de ellos. Bueno, hablando de Blue Rain... inicialmente voy a decir que esta película se estrenó en 2006 y que tiene un 2,8 en Film Affinity. Nota merecida. El guion no es de Babol, pero también es de un genio del estilo, que se llama Guinevere Turner. Y bueno, es el año 1723 en la antigua Rumanía. Blood Rain, llamada Cristina Loken, la actriz, es una Danfir, mujer medio humana, medio vampiro, que trabaja como agente para la sociedad Brainstorm, sociedad secreta que persigue y destruye las amenazas sobrenaturales. Y bueno, adapta el juego del mismo nombre. Yo creo que aquí Webol se superó, porque antes hacía películas de juegos más o menos conocidos, de cierta calidad, y ahora hizo una película de un juego malísimo. Eso tiene mérito bastante, porque Blue Rain era un juego bastante mediocre, todo se ha dicho. Sí, pero bastante yo recuerdo mediocre. el primer videojuego, me encantaba la ambientación de Blue Rain. Para el que no lo conozca, digamos, es una vampiro, está ambientado en la época de la Segunda o Primera Guerra Mundial. Sí, ¿no? La Segunda. Y se dedica a matar nazis, o sea, es como si fuera un alto comando o algo así del ejército aliado. Sí. Y me molaba el planteamiento. Luego, evidentemente no es un juego triple A ni nada por el estilo. Pero a mí me entretuvo el primero. El segundo ya no, porque había un movimiento que eras invencible con eso. Y la verdad es que perdía toda la gracia el juego. Entonces, Cutreman, tenemos comentarios. Es que claro, hablamos de V-Ball y la gente nos interrumpe. Dice, V-Ball lo tiene todo. Fama, dinero, mujeres, talento, poder y aptitudes pugilísticas para callar o romper cualquier boca de crítico que jica. Tened cuidado. Bueno, como comentaba antes David, pues la protagonista es Kristen... Buah, se me acabó de irlo ya un momento. Christian Bale. ¿Qué? Kristen Bell. ¿O no? Kristen Bell no. Kristen Bell es rubia, está buena. Christina Loken, perdón. Loken, es verdad, hombre, sí. Que tiene películas como, y series, como dijo antes. Más comentarios. Dice Super Damon sobre Avenger, que había dicho que no conocía a Bebol. Dice, bendito eres, tras ver a Alone in the Dark quise tirarme por una ventana. Dice Super Damon. Y aparte tenemos un anuncio de Garou, que dice que está abierta la venta para las entradas de el concierto de Muse, de Xarcobeo, que llevan esperando horas y que acaban de salir justo a las 2 de la tarde. En plan, cuando no se esperan de ellas. Y ya damos un aviso a nuestros oyentes, a los que quieran ir al concierto de Muse en Santiago de Compostela, supongo. Estuvieron esperando que empezáramos crossover, está claro. Claro, para que nosotros somos la apertura. Bueno, esta tía que participó en la serie que hablábamos antes de Mortal Kombat, Conquest, es una mujer que ha apostado mal en su vida y que no se puede, o sea, no tiene futuro, porque ha participado en Terminator 3. Y ha participado en otras grandes películas de Uwe Boll, como puede ser En el nombre del rey, que recordemos es la película por la que peores resultados ha tenido Uwe Boll, en Darfur, también de Uwe Boll, En el nombre del rey ya lo dije, ha participado en películas como Adictos a la sangre, que es una serie de televisión, en Blue Rain, en El reino del anillo, vamos, en un montón de películas que podríamos denominar como cutres. Blood Rain, como comentaba antes, nos cuenta la historia de la chica mitad vampiro, mitad humana, que aquí se llama Danfir. A lo largo de la película veremos cómo la Danfir irá haciendo distintos amigos, sociedades secretas dedicadas a proteger secretos milenarios que podrían convertir a los vampiros en dueños del mundo. Clásica historia. ¿No está, ¿sí? Bueno, creo que lo mencionaste, Alejandro, aparece Ben Kingsley en el reparto. No comento el reparto, pero sí aparece Ben Kingsley, que es un actorazo de la leche. Y la pregunta es, ¿cómo acabó en esta película Ben Kingsley? Porque seguro que Uwe Boll tiene amigos. Sí. Seguro que le pagaron a saco. Y... pues le pudieron pagar bastante. Bueno, nuestra protagonista tiene como fin vengarse del vampiro que mató a su madre, que a su vez su propio padre, y descubrirá que no está sola, aunque antes tendrá que ganarse la amistad de unos cazavampiros. La historia está ambientada en un mundo fantástico donde se da por hecho que los vampiros existen y que campan a sus anchas por el mundo. El trabajo de dirección no es muy grandioso, aunque tampoco llega a puntos lamentables, sin embargo, se hace confuso en muchas de las escenas de acción. El guion, sin embargo, fue escrito en tres servilletas de bar, que, acompañado del trabajo del director, convierte en una película seria en una más del estilo de telefilm. Como anécdota decir, que hay un momento súper cutre en la que hay rollo aventuras, con una prueba y tal, y empieza a caer agua, y el vampiro es alérgico al agua normal. No tiene ni por qué ser bendita al agua, solo al agua. Y bueno, la escena es bastante triste y ves que la tía dice... bueno, tenéis que verla para verlo y la verdad es que os recomiendo que sufráis lo que sufrí yo. Comentarios. Exodus dice, Uwe Boll es a las películas basadas en videojuegos, lo que Dani y Martín es a las series de televisión. Después tenemos a Dabuno diciendo, a Uwe Boll no le dejan proyectar sus películas en los cines, ni siquiera pagando. En el caso de Postal creo que solo hubo 4 salas de cine donde se emitió. Aunque cualquier cifra mayor que uno ya me pareció demasiado. Y el tío intentó alquilar salas para la proyección y no le dejaron. ¿Y no os acordáis el papel para la película de Far Cry que puso a la venta, que pedía a un insensato que le pagara para interpretar un papel en una película, un papel de mierda en una película de mierda? Y Cutreman nos pone una foto de Cristina Loken en la película Blue Rain y dice, solo Uwe Boll es capaz de sacar a esta actriz con tripa. Pues sí, tío. Ah, bueno, tenemos más. Aquí el pardillo, tienes que también pudimos ver en Malditos Bastardos. O en Un conejo sin orejas. Sí, esta película que era publicidad suya y tal, para satisfacer su ego y tal. Sí, pues le va a juego el haber pagado. Y, pero vamos a ver, dice su Julia. ¿Cómo narices se pronuncia ese nombre? Según Alejandro, Uva. Uva es Uwe Boll, ¿no? No sé. Sube, sí. En teoría, ¿es sube? ¿A quién coño le importa? ¿Podríais hacer un ranking de las películas del tío, de peor a la menos mala? Eso es imposible, todas estarían en el primer puesto de malas. Bueno, de hecho, precisamente es Christina Loken la que salva la película, desde todos los puntos de vista. Pero bueno, tampoco es que aporte una increíble interpretación. La verdad es que yo no he jugado a Blood Rain, así que no sé cómo de mal está basada. Pero la verdad es que como película apesta. Más comentarios. Super Demos. A mí que un actor o actriz cometa el error, ya sea por falta de dinero o de sentido, y caiga en un film de Uwe Boll, es pasable. Lo que es increíble es lo de Cristina Loken. Tras haber hecho varias, demuestra tras haber hecho varias, demuestra que tiene de buena lo mismo que de lerda. Sí, está bastante buena, pero bastante tonta, porque es que es... O es amiga de Uwe Boll, o no me explico yo por qué la mujer ha caído tantas veces. Es que son como 4 o 5 películas, ¿eh? Y en el nombre del rey. Absurdo. Película no recomendable. De hecho, yo la vi hace mucho tiempo y dije, por Dios. Y me la volví a ver ayer para el programa y dije, por Dios. Y de hecho, he de decir que el último trozo me lo salté a cachos. Tendrías que haber dicho, por Uwe Boll. Bueno, por él yo voy a donde tú quieras. Menos pago, aunque no pago para aparecer en su película, como hacen otros. Y bueno, sin más, vamos a dejaros con un corte musical. Alex. Pues como veis, la música de hoy está siendo muy variada. Pusimos al principio a Dio, después a los Jefferson Airplane, después pusimos algo de música española Blues, que es industrial parecido a Rammstein, pero en español. Y ahora vamos a poner una canción de Strawberry Hardcore llamado Perdido en Silent Hill, que es una canción que va a juego con la siguiente película de la que hablaremos. Cheryl? Is that Cheryl? Bueno, pues ahora me toca a mí hablar de lo mejor de este especial, o de lo menos malo, según cómo se mire. Y voy a hablar de Silent Hill y posteriormente de Hitman. Y Silent Hill probablemente tenga el honor de ser la mejor película basada en un videojuego de la historia del cine, y que incluso ha recibido críticas bastante positivas, aunque bueno, yo tengo también muchas cosas que echarle en cara. Bien, Silent Hill, supongo que muchos lo conoceréis, es la saga por excelencia del survival horror, esta sí lo es. Puso de moda el concepto de terror psicológico en los videojuegos, tiene varias entregas a sus espaldas, y realmente aquí, sobre todo en las 4 primeras entregas, el sentimiento de terror, de no saber a qué nos estamos enfrentando, de no saber qué ocurre en ese pueblo maldito de Silent Hill, pues está a un nivel altísimo y logra que la saga pues tenga personalidad y ya forme parte de la historia reciente de los videojuegos. En la primera sí que sabes a lo que te enfrentas, a triángulos asesinos. Efectivamente. Bueno, es un juego con sus añitos, tiene mérito. Ya, ya, está claro. Bueno, Silent Hill, la película, fue un proyecto muy esperado por mucha gente. el rumor de que se iba a hacer una película de Silent Hill pues ya era algo sabido por todos, era Vox Populi, y realmente su confirmación pues a mí particularmente me dio una alegría, y la verdad es que el resultado fue bastante bueno. Es una película dirigida por Christoph Gans y que tiene un reparto bastante decente, como es Radha Mitchell, que fue en su día la chica de Woody Allen, en el sentido de que participó en alguna de sus películas, películas como Melinda y Melinda. Laurie Holden, que fue la mujer en su día de Jim Carrey, creo que ese fue su mayor mérito en su vida. Sean Benn, que interpretó a Boromir en El Señor de los Anillos. Y en fin, actores de bastante calidad, sobre todo Radha Mitchell y Sean Benn, que le dieron a esta película un estatus de film serio y comprometido. La trama tiene una gran similitud con el primer Silent Hill. En este caso, en vez de Harry Mason, se coge a Rose, interpretada por Radha Mitchell, que decide escapar con su hija en vista de que tiene una enfermedad que no tiene cura posible. Ella se niega a ingresarla en un hospital y decide sencillamente fugarse y buscarse la vida por su cuenta, ¿no? En un acto de desesperación. Evidentemente, por el camino pasa accidentalmente por Silent Hill y allí se queda, ¿no? En el videojuego, Harry es un escritor que decide pasar unas vacaciones con su hija, Cheryl concretamente, y que también accidentalmente pasa por Silent Hill, aunque en este caso sufre un accidente, y al despertarse en el coche y ver que su hija no está a su lado, decide buscarla y llega a Silent Hill. Evidentemente, si sois un poco avispados, sabréis que no hay nada casual y que todo pasa por un motivo, y que el hecho de que tengan que estar en Silent Hill obedece a un capricho del destino, por decirlo así de alguna manera. Bien, Silent Hill, quizás su único defecto es un poco la contramedida que hemos visto hasta ahora en las películas que hemos comentado, y es que es demasiado fiel al juego original, tan fiel que comete algunos de sus excesos, sobre todo, ya lo explicaré más adelante, ese toque críptico de su argumento y de sus personajes que hacen que sea una película, si no has visto los videojuegos, prácticamente incomprensible. Y de hecho, yo que soy gran fan de la saga, la película hay cosas que no termino de entender del todo bien. Habéis hablado pues de Blu-ray, habéis hablado de Mortal Kombat, habéis hablado de otras tantas películas que fue una interpretación excesivamente libre de lo que fue en su día el videojuego, y por lo tanto el resultado fue bastante desastroso. Yo después os dije, ante la pregunta de la Vega, cuál sería el ingrediente, la receta perfecta para hacer una buena película sobre videojuegos, y creo que es un equilibrio entre interpretación libre y ceñirse a los aspectos básicos del videojuego. Y en este caso no, en este caso el defecto es que se ciñen demasiado a la historia del videojuego. El problema sobre todo lo veo más bien a nivel de guión, a nivel de montaje, es decir, es una película que deja demasiados cabos sueltos, demasiadas cosas sin explicar. Sobre todo me gustó absolutamente nada la transición entre una parte y otra, cuando Rose, como si fuese Harry Mason en el videojuego, busca a su hija por Silent Hill y no sabe exactamente qué está pasando allí. Aprecia que es una ciudad fantasma, pero que sin embargo sufre una serie de transiciones extrañas, demoníacas, donde se transforma y donde hay óxido y sangre por las paredes, y donde hay un tío enorme que se llama Cabeza Piramidal, que va rajando cabezas y arrancando pieles a las personas, ¿no? Y la chica no sabe exactamente en qué se ha metido. No obstante, a mí, David, lo que sí que me ha gustado de esta película, pese a que a ti no te haya gustado, es la manera de montarla. No digo en cuanto a transición de escena, sino porque sabes que los cambios son muy confusos y todo eso. Yo creo que quiere mostrar en gran medida desesperación, y es algo que me gusta bastante. Bueno, es una forma de verlo, pero desde luego a nivel de película desconcierta al bueno, pero a la persona. Yo creo que es el objetivo ese, David. Aunque sea el objetivo, no está bien conseguido a mi juicio. Es decir, una película, un espectador tiene que entenderla. Es decir, no puede ser que por una cuestión de montaje no entiendas por qué ahora está aquí y antes estaba allí. Es absurdo, casi diría, ¿no? Es decir, aparte, bueno, las transiciones entre la Silent Hill real o más o menos real y la Silent Hill fantasmal o demoníaca están muy bien conseguidas, pero el paso, insisto, de un escenario a otro, de un, por ejemplo, de un escenario relevante a otro, pues creo que está muy mal llevada y es un problema básicamente de montaje. O sea, es como si faltase metraje o realmente no hubiesen hecho todo el metraje que deberían haber hecho. Y eso hace que, si ya el argumento es de por sí bastante crítico, al final que no te enteres de absolutamente nada. Y bien, aún así, sus grandes virtudes son, efectivamente, la ambientación, que es sencillamente sobresaliente, es decir, Silent Hill hecho película sin ningún tipo de dudas. Cabeza Piramidal es un ser monstruoso, uno de los mayores monstruos de la historia de los videojuegos, que en esta película logra acojonar de verdad, y que realmente está fielmente plasmado a cómo es en el videojuego, un ser que impone, al que no le puedes hacer nada, y cada vez que aparece arrastrando su gran cuchillo, pues la gente se le hiela la sangre. En ese sentido, a nivel de ambientación, de fidelidad en lo que es el conjunto de la saga, el conjunto visual, no hay nada que reprochar a esta película porque realmente está muy bien. Y también están muy bien los personajes. Laurie Holden interpreta a Civil Bennett, la película de la primera entrega, y la verdad es que lo hace realmente bien y resulta bastante creíble. Y por supuesto Radha Mitchell, que es una actriz con su currículum de sobra en el cine, pues también logra darle vericidad al personaje de Rose y logra lograr una simbiosis perfecta entre ella y su hija, que a fin de cuentas la hija de Rose es el centro neurálgico de la película, al igual que en su día fue en el videojuego el personaje de Cheryl. Es el centro de la película y por ella transcurre todo. Así que ya os digo, es un gran ejemplo de buena película de videojuegos, pero insisto, creo que deben buscar el equilibrio perfecto entre interpretación libre y ceñirse a lo que es el videojuego en sí. Aún así, es un gran comienzo y un gran punto de partida, y se demuestra que los videojuegos tienen, digamos, materia prima de sobra para hacer buenas películas o decentes películas, si se sabe hacer, por supuesto. De hecho, a pesar de que es demasiado fiel, tú siempre la has criticado, que tiene un punto totalmente opuesto al videojuego, que es que intenta dar una explicación lógica sobre lo que es. Efectivamente. De hecho, a modo de anécdota, ahora que lo pienso, Silent Hill en su día está basado en un pueblo real que sufrió un... Creo que sí. Desapareció por unas minas de ceniza, exactamente, que se quemaron y que luego la ceniza hizo que fuese imposible la vida allí. Creo que han tirado un poco por ese estilo, o sea, han recurrido a la historia real de ese Silent Hill real del Norteamérica. Y efectivamente, creo que esa explicación que le dan, que es una explicación que yo metería en el saco del sexto sentido, es decir, un mundo fantasmal que vive en paralelo al nuestro, no le viene nada bien a Silent Hill. Uno de los atractivos de Silent Hill, el pueblo de Silent Hill, es que no sabemos realmente lo que es ni qué transcurre en él, porque tiene ese poder para atraer a almas en pena o a gente con desgracias personales. Y creo que intentar explicar, dar un porqué, aunque bueno, a nivel de argumento y de película, la gente siempre quiere saber el porqué, creo que no era necesario. Creo que debieron dejarlo en el limbo, como ocurre en los videojuegos. Pero bueno, es un detalle perdonable porque entiendo que es una película, no un videojuego. La verdad es que yo no soy muy de películas de videojuegos, pero cuando veo esta película me acojoné. Pero me acojoné de decir, hostia. Y la escena de las enfermeras, me pareció típicas. En plan de uff. De hecho, creo que, si no me equivoco, en las siguientes entregas, estos personajes creados en la película fueron adaptados al propio juego, ¿no? No, las personajes de las enfermeras siempre aparecieron en la saga Silent Hill, son representativas de la saga. De hecho, ya salían el 1. En el 1 ya salía, sí. Ya había una enfermera. Lo que pasa es que había una. Bueno, había una enfermera que era un personaje humano, entre comillas, y después había unos enemigos. Pero sí, las enfermeras son un enemigo típico de Silent Hill y... Entonces, es que yo sé que hubo cosas que copiaron de... O sea, que de la película fue tan buena que realmente se acabaron pasando cosas al juego, a los videojuegos posteriores. Sí, sobre todo la transición entre la Silent Hill de verdad y la Silent Hill demoníaca. En Silent Hill Homecoming se trasladó tal cual. O sea, esa transición en tiempo real, donde de repente las paredes se van como demacrando y van adquiriendo un tono de óxido, un tono rojizo de óxido bastante peculiar. En los juegos nunca llegas a saber qué es Silent Hill, ¿verdad? Nada, para nada. O sea, es que es un pueblo y se acabó. Sería un error cambiarlo. Bueno, dice Avenger 87 en el foro, el pueblo de Silent Hill es Centralia. Sí, efectivamente, creo que era así. Efectivamente, Centralia. Y sí, tiene la historia. Podéis verlo en Wikipedia. Y creo que era lo que comentaba Antonio. Es decir, había una serie de minas, se quemaron. Y por quemarse, sí, pues, no es algo así. Una especie de ebullición de ceniza. Y era imposible hacer vida allí. De hecho, es que lo comentaba Oscar, creo, en vuestro especial de videojuegos. Sí, ciertamente, Es que por eso me sonaba. Y nada, decir que a mí Silent Hill es un videojuego que me encantó. De hecho, en su momento lo conocí gracias a un compañero que lo tenía pirata y no sabía cómo se llamaba el juego, y le tenía puesto en el disco Monstruos de la Carretera, porque salían monstruos en la carretera. Y hasta que descubrí que realmente ese juego era Silent Hill, me quedé alucinado. Bueno, pues probablemente una de las mejores adaptaciones de películas de videojuegos a la gran pantalla. Y vamos a pasar a hablar de la siguiente, si no quieres añadir nada más de Silent Hill. Para nada, ya está suficiente. Pues volvemos con el mágico, místico, a la par que entrañable Uwe Boll. Y vamos a hablar de una película, Far Cry, que no ha sido ni siquiera, pues, traducida al español. Alex, creo que tienes algo para poner. Far Por cierto, tiene razón Avenger, se me olvidó comentarlo, que fue una de las cosas más aberrantes que yo vi en la película de Silent Hill, que metieron enemigos humanos, metieron soldados de la Orden. Los soldados de la Orden aparecen en Silent Hill Homecoming, es cierto, se me olvidó comentarlo y es, efectivamente es un detalle que el juego copia de la película. Vale, bien. Bueno, estamos ante otra película de V-Ball, una de las más recientes, de 2008, aunque bueno, sacó un par posterior, de la que hablamos antes, donde sale Till Snyder, Far Cry. El guión es de Michael Roesch y Peter Scherer, o algo así, mi alemán fluido no... Guión. ¿Qué? Guión. Sí, bueno, suponiendo... con acto de guión que hicieron. Sí, con acto de guión, que es la mejor manera de hablar de él. La trama sigue al soldado Jack Carver y a la reportera Valerie Constantine, quienes se encuentran investigando una isla repleta de supersoldados modificados genéticamente. Adaptación del videojuego Far Cry. La verdad es que como película probablemente no sería tan mala si no fuera porque las ideas de este gran hombre pues nos llevan a situaciones realmente absurdas. Till Schweiger, ¿cómo se pronunciaría esto? ¿Qué más da? Tito Till. Schneider. Schneider. Tito Till. Es Fast Tiger, como el jugador de Alemania, sí, también. No me te saque yo. De acuerdo. Para ahorrarme problemas, le llamaré Tito Till. El que te foca. Bueno, como podéis... de hecho, no sé si habéis visto el cartel de Far Cry. Es él en primera plana. Directamente, no hay nada más que hacer. Bueno, el cartel para mí está muy logrado con respecto al videojuego. Eso sí, después debe ser lo mejor casi. V-Ball mezcla en esta película gran parte de sus ideas fantásticas, porque los mundos de V-Ball son fantásticos, son creados de su imaginación, porque solo una imaginación como la de este hombre puede crear situaciones como las que se viven en las películas. También contamos con también sale en esta película la actriz que acompañará al protagonista, por decirlo, sí, el protagonista de esta gran película, que se llama Emmanuel Bouguier, no, que sale en otras muchas películas, pero yo juraría que además la vi en, aunque no aparece aquí, creo que aparece en Eureka. Bueno, la podemos ver en Despedida de Soltero 2, La Última Tentación, en Far Cry, en Desenterrados, Soldado Inmortal, que es una serie de televisión. También, bueno, en un montón de cosas, nada respetable, como diría Alex en cartelera. Yo quiero comentar una escena que es que la hablé con Alex y que seguro que vas a ver cuál es. Esta es la mejor película para mí de V-Ball, la mejor. La mejor. Es la que tiene las escenas de acción más tronchantes que puedas tener, ver, pensar. Es que no sé cómo tiene esa mente tan privilegiada ese hombre, como para conseguir hacerme reír a carcajada limpia en una escena de acción, de cómo lo hace. Es que no hay otro. Es que pensé en hablar de ella, pero es que no merece la pena, sinceramente os lo digo. O sea, merece la pena verla para reírse, eso es cierto, pero hay momentos en el que hay una persecución donde el Tito Till y Emmanuel están escapando y consiguen robar un Humvee, que es el vehículo militar este, y le están persiguiendo en una isla que no hay escapatoria posible, pero ellos escapan, intentan escapar. Y... pero habla más de este nombre. Vale. Entonces empieza a lanzarle cosas. En la parte de atrás, la chica empieza a lanzar granadas. No se da cuenta de que hay que quitarle el seguro, así que las primeras las tira solamente por tirarlas. Después es brutal, empieza a dispararle con armas que hay detrás y coge un arpón. Y dice, oye, ¿cómo se dispara esto? Y sin querer, pillan un bache. Les estaba persiguiendo un helicóptero, ¿vale? Entonces, también les persigue un helicóptero. Entonces la tía dispara sin querer el arpón. Atraviesa el techo blindado del Humvee. El arpón, ¿eh? Atraviesa la chapa metálica del helicóptero, se abre, se cierra, y entonces el coche queda enganchado al helicóptero por la pistola, el cable de acero y el arpón. Y justo en ese momento se dan cuenta de que están en una isla y saltan un acantilado. Y entonces el Humvee queda suspendido en el aire por el helicóptero, que sobrevive perfectamente a la acción. Pero y no va el helicóptero, no pasa nada. Están sujetos al helicóptero, no pasa con nada. Con un pequeño arpón de mano. Y esa escena te hace, al principio de la película, te hace darte cuenta de por dónde va a ir el asunto. Alejandro, es la decimoquinta vez que me cuentas esta escena. Pongo cara como si fuese la primera. Pero la culpa es tuya, no cortar el principio. Se nota que te gusta esa escena. Es que es brutal esa escena. Gracias, David, por hacerme sentir bien los primeros minutos. Entre esa escena y la escena de sexo sin sentido... que hay por el medio también, en plan, sexo, hay una escena en el medio de sexo que no va a juego con nada, es decir, que de repente están, joder, en un rollo, se van a morir, hay que follar. Eso también pasa en 300 y The Watchmen, o sea, no, perdona, pero es que V-Ball es un maestro en escenas de sexo sin sentido. En Blue Rain ya se ve, en Blue Rain también es una, la tía está soñando, o sea, se está hablando con el tío, no hay es que no hay nada entre ellos, no hay nada. No hay nada, ni siquiera está justificado. Ni siquiera hay un romance entre ellos. No, no se ve ese saltar de chispa. La tía estaba soñando, en Blu-ray, se levanta. ¿Sabes? Se va, coge al tío, se lo peta. Punto. Se acaba la escena. Y no hay mención más a su no, amor. A mí eso me pasa muchas veces, así que no sé. Pero lo tuyo es ilegal. Pero sí, bueno. Yo me pregunto, con cada película que veo de este hombre, cómo le siguen pagando, cómo sigue financiándose, qué clase de persona le paga. Aunque recuerdo que... Bueno, había una carta por internet en la que había gente que le pedía a Wabol que dejara de hacer películas. Y los fans, porque este hombre tiene un séquito de fans que realmente quieren que siga haciendo cine, yo estaba ahí, enviaron miles de cartas diciéndole que no, que por favor siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que era lo que mejor se le daba. Hombre, yo creo que Wabol ha demostrado que puede hacerlo muy mal, pero también puede hacerlo de manera decente. Tiene películas que no están de todo mal. Y yo supongo que la gente también lo que le interesa es que el videojuego siga ahí, es decir, que se sigan haciendo películas y que siga estando en boca de todos. Quizás en ese sentido Wabol sí ha hecho algo bueno por la industria. A mí una de las peores películas de Wabol, y creo que es una de las peores películas de la historia porque es que no tiene ni pies de cabeza, es Alone in the Dark, protagonizada por Christian Slater. Me parece una de las peores películas que he visto en toda mi vida. Es una peli malísima, es que realmente... Es que no sabes por qué están pasando las cosas, ni sabes por qué... Llega un momento en la película, tras los primeros 5 minutos, que no sabes dónde está nada, ni qué están haciendo ahí, ni qué está pasando, y todo eso. Aún así, a mí Alone in the Dark me gustó mucho el final. Es un final que te da que pensar. Es lo único bueno de la película, cuando se supone que esa raza de gente oscura, pues, queda un portal abierto a la Tierra. Me gustó bastante. De todas maneras, este hombre tiene un grave problema. El que no sabe... Yo no sé si es problema de guión, que muchas veces no los hace él, o qué clase de problema tiene. Pero, por ejemplo, o sea, como director tendría que saber filtrar un poco entre mierda y lo que está haciendo. Es decir, él hace cine malo porque yo creo que quiere hacerlo. Sí, sí. Al principio probablemente intentara hacer bien el cine que hacía, pero se dio cuenta de que ganaba más como... No, ganaba más. A él le seguían pagando y punto. ¿Qué va, tío? Este tío no gana una mierda. Es que eso es lo que me sorprende. Fijo que este tío, que es que sus producciones no ganan dinero. No son rentables. Fijo que está forrado el tío y por eso puede hacer ese tipo de cosas. Sí, ¿eh? Eso dicen, que es multimillonario. Sí, por eso. Y por eso hace pierde dinero y le da igual, realmente. Hay un momento en House of Death, en la primera, porque la segunda, la verdad es que mi mente la ha borrado directamente, en la que son un grupo de chavales que son llevados por un barco pesquero a la isla inicial de donde se desarrolla la acción. Y resulta que el mismo tío... pesquero, realmente es un traficante de armas que tiene lanzagranadas en un baulito dentro de su nave pesquera. ¿Entiendes? ¿Nunca has pescado bonitos con un lanzagranadas? No lo he hecho por ahora. Pero salen enlatados ya. Mi madre. No, pero bueno, este es grande, Wabol. Es que, y bueno, Far Cry la verdad es que solo son una sucesión de escenas absurdas donde hay ciertos parones en la trama que son simplemente para que te dé tiempo ir al baño y volver sin pararla, pues sin pausar la película ni nada por el estilo. Solo estás esperando la siguiente cagada del guión y punto. Como los supersoldados que no tienen ni pies ni cabeza y son absurdos. Que bueno, aquí le ha vuelto a echar huevos, ¿eh? Porque Far Cry, a partir de la segunda mitad del juego, ya te quedas sin guión totalmente. Sí, o sea, es que hacer una película de Far Cry ya es también tenerlos cuadrados. ¿Sabes? Es decir, voy a intentar hacer algo mejor, porque la verdad es que ese videojuego en su momento me gustó, pero vamos... destacó más que nada por su calidad gráfica. Por el apartado técnico. Claro, el apartado técnico. Era una excusa más que nada para mostrar ese motor y poco más, porque lo que es el guión decaía. Yo no me fijé, cuando lo pasé ya ni siquiera me fijaba en el guión, ya pasaba de todo. Sí, no, la verdad. Pero bueno, como decíamos, es bastante complicado hacerlo. Y los shooters es otro género que me parece muy complicado hacer una buena película. Es una comedia, no os confundáis. Que Wabol es una comedia amorosa, una comedia romántica, diría. Es del tipo Hot Shots y algo así, ¿no? No. Ah, vale. Comedia romántica. Bueno, también decir que Wabol intentó llevar a la gran pantalla la película del WoW. Y que ya lo has comentado. Sí, dijeron ya que lo no. has comentado. De antena. Fernando, oh, vale, perdona, señor. De hecho, es que le dije a Ale, seguro que Alejandro hoy nos lleva la anécdota de World of Warcraft con Ubeball. De que no lo dejaron hacerla. Y bueno, ya que no vamos a hablar más de Ubeball, quiero decir, mandar los mensajes de aquí. Ubeball, sigue haciendo el cine que haces, porque sin ti mi vida sería más triste. Y bueno, Alex, cuando quieras, ponnos un corte musical. Days and Confused de The Zeppelin. ¿Cómo dices? Que te den. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. You heard and abused, telling all of your lies. Tenemos unos comentarios en el foro. Tenemos comentario de Super Deimos hablando en serio sobre Ball. Me sorprendió mucho en El Nombre del Rey. Si bien no es buena, no es tan mala como el resto de su cine. Eso sí, en el momento en que aparecen los orcos me di cuenta de que sin duda era un film de V. Es que no parecían otras cosas que no fueran tíos mal disfrazados y mucho menos orcos. Verá, Super Deimos, también se nota en el momento en el que al tío le matan a la mujer y poco después se recupera perfectamente y prácticamente no derrama ni una lágrima. Es creíble la actuación. Bueno, eso es que Jason Statham no puede derramar lágrimas realmente. Es inmune a derramar lágrimas. Sus lágrimas curarían el cáncer. Nunca ha llorado. Continuamos con un comentario de Kutreman que dice: ya tenemos Coletilla, una nueva película del maestro de la comedia V-Ball. Estoy de acuerdo. Seguimos con Exodus. Dice: creo que Sam Raimi, el director de la saga Evil Dead y de las nuevas películas de Spider-Man, es el encargado de llevar el juego Warcraft al cine. A ver qué sale de ahí. Temo que lo peor. Y segunda ley de crossover, añade: todas las ajadas sobre videojuegos terminan en una película de V-Ball. Por supuesto, es que no hay otra manera de acabar hablando de películas de sobre videojuegos. Y hablando de películas sobre videojuegos, bueno, os doy el número de teléfono para participar en directo, 981-1670-00, extensión 2231-2232. Y ahora sí, hablando de películas de videojuegos, David, ¿tienes algo que decirnos sobre Hitman? Tengo que decir que Hitman es como un susurro en labios de la muerte. Oh, qué bonito. La leche. No lo he entendido. Yo sí. Bueno, exactamente, Hitman es mi personaje de videojuegos favorito, lo digo ahora aquí. Me encanta ese calvo, lo adoro. Normal. Ya lo dijiste varias veces. Sí, pero también me gusta repetirlo, la verdad, para que la gente lo sepa y me conozca. ¿El primer juego es un clásico? No, el segundo, mejor dicho. No, el primero era bastante malo. No, el primero sí, es el primero era un puto nido de bugs. Bueno, bueno. La gente da igual, los bugs da igual, a los verdaderos seguidores de Alex, tío, los juegos, el primero no era injugable. El segundo, Silent Assassin, es el mejor, sin duda. Pero el segundo era un tío de un shooter, parecía aquello, macho. Bueno, un shooter según como jugases tú. Pero, en el primero no, todo lo contrario. El primero es lo más táctico posible. Es un programa de cine, no de videojuegos. No discutiremos fuera de antena. Te voy a cortar el micrófono, de verdad, Bueno, Hitman, como ya sabéis, es una saga creada por IO Interactive, que a su vez crearon Mini Ninjas y Ken and Lynch de Admin, de que por cierto también se va a hacer una película protagonizada por Tom Cruise. ¿Qué te pasa con Mini Ninjas? Nada, que es una mierda, solo simplemente eso. Seguro. Y déjame hablar. Por Tom Cruise y Jamie Foxx, que es un actor negro que interpreta a un personaje blanco. ¿No iba a salir Bruce Willis en esa peli? Perdón, dije Tom Cruise, Bruce Willis, es cierto. ¿En qué estaría pensando en Tom Cruise, Dios santo? Bueno, en fin. Es una saga... En el fondo lo amas, es secreto. Es una saga de videojuegos donde interpretamos el rol de un asesino, el agente 47, un hombre creado genéticamente y que es el asesino perfecto. De hecho, hay una publicidad del juego que dice: matar es su trabajo y trabaja bien. Cojonudo, me vendieron el juego. Nuestro objetivo era básicamente eso. Teníamos una serie de objetivos en distintos niveles y teníamos que buscar la mejor forma para matarlos. Podíamos ser completamente ofensivos, es decir, coger una ametralladora y disparar a saco, lo cual no era recomendable porque acabaríamos muertos y era aburrido. Exactamente, o podemos optar por experimentar y probar situaciones que nos permitan salir prácticamente ilesos. La película, aunque tiene un argumento bastante libre, bueno, completamente libre, se basa hasta cierto punto en la última entrega, para mí la mejor, que es Hitman Blood Money, donde 47 se convierte en presa, es decir, el cazador pasa a ser presa, y en la película también ocurre. De todos modos, el problema de la película de Hitman, que a mí me parece una película bastante decente, aunque bueno, es muy mejorable, es que el problema viene de serie, es decir, Hitman como tal, como personaje, es completamente plano. Es decir, no había ningún tipo de descripción, no había ningún tipo de pasado, es un personaje que no tenía ninguna motivación, aparte la de matar. Y en la película, evidentemente, eso no se puede plasmar así, porque no tendría sentido hacer una película sobre un personaje que prácticamente no existe a nivel personal o de relaciones sociales, ¿no? Entonces yo creo que la decisión que han tomado de crear un personaje un tanto típico, en el sentido de que mata, pero tiene unos ciertos sentimientos escondidos que afloran con el personaje de Olga Kurylenko, la chica a la que defiende más o menos en la película, y que de alguna manera remueve su humanidad. Esto es un poco aberrante, porque Hitman, el asesino, es un tío, insisto, es como Némesis, sin escrúpulos, eficiente, no le importa matar, no siente ningún aprecio por nadie ni por nada, y evidentemente ese toque que le dan en la película de que tiene un cierto sentimiento, un cierto apego por la vida, pues quizás no le venga del todo bien, porque le cataloga como un personaje, un asesino típico. Gracias por desconcentrarme con esa captura, Alex, bien. Y deciros que, bueno, la película en sí, la trama gira en torno a, que les digo, el agente 47, el asesino Hitman, que es encomendado para matar a Belikov, un político ruso de bastante peso en el país, pero que por motivos extraoficiales debe morir. Hitman consigue perpetrar el asesinato, pero descubre que es víctima de una conspiración política en la cual él pasa a convertirse, insisto, en presa en vez de cazador. Y por lo tanto inicia una especie de búsqueda de la verdad y de acabar con aquellos que le tendieron la trampa, que aparte de ser pues agentes rusos, también su propia organización, que se llama la organización en la película, pues también le quiere ver muerto porque en fin, porque le conviene. Así que bueno, nuestro agente 47 decide por sus propios métodos buscar respuestas, buscar digamos caminos que le lleven a ese supuesto sucesor de Belikov. Y entonces pues recurre el personaje de Olga Kurilenko, la novia de Belikov, y con ella inicia una especie de relación amor-odio, donde al final pues se nota que el agente 47, pues aunque parezca mentira, acaba hasta cierto punto enamorado de esta chica, le da lástima, se siente identificado con ella y por lo tanto decide protegerla cueste lo que cueste. De hecho, hay una duda que a mí me gusta bastante, y es que 47 supuestamente decide terminar su trabajo, es decir, decide terminar con Belikov o con todos los Belikov que hay repartidos por el mundo. No quiero meterme en spoilers, pero digamos que Belikov tiene una serie de dobles. Tiene que acabar con él porque es su trabajo, le encomendaron para ello y a él le da igual, lo va a cumplir cueste lo que cueste. También evidentemente quiere vengarse de aquellos que les traicionaron, pero hay una cierta duda en la cual él en un momento de la película dice algo así como, la chica le pregunta cuándo lo va a volver a ver, que siente aprecio por él, quiere volver a verlo, está también enamorada, podemos decirlo, y él le dice algo así como, hasta que no acabe con Belikov, tú no vas a ser libre, o no vas a poder escapar de él, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Entonces la duda que nos planteáis es si realmente Hitman hace lo que hace, ya no solo porque es su trabajo y porque tiene que hacerlo, sino también para salvarla a ella, con lo cual pues es una cierta duda, un tanto ñoña, pero que bonita a fin de cuentas, ¿no? Aunque insisto, a mí ese toque sentimentaloide que le han puesto a Hitman no me convence del todo, la verdad. Tiene un reparto bastante bueno, todo se ha dicho, aparte de Timothy Olyphant, que por cierto, Super Deimos, no estoy de acuerdo contigo, Timothy Olyphant me parece un actor bastante decente, solo que ha hecho mucha mierda, no ha sabido escoger bien sus papeles, pero ya ha demostrado, por ejemplo, en la película de Kratzis, también interpretada por Radha Mitchell, que es un actor con bastantes capacidades para actuar, aunque insisto, no ha sabido escoger bien sus papeles. También aparece Robert Knepper, o Knepper, que es el que interpreta a Ted Bach en Prison Break, y que interpreta a un agente ruso. Y también, Antonio, tú lo conocerás bastante, Henry Ian Cusick, que es el que interpreta a Desmond en Lost. Pues y que además da vida al hermano de Belikov, el hermano malo, la oveja negra de la familia, que interpreta a un narcotraficante y a la vez traficante de armas también. De todas formas, de ese actor solo conocía el papel de Lost. Y realmente lo que me gusta es el personaje, ¿no? El sí, sí, bueno, no son actores. Vamos a ver, son actores con cierto renombre, pero tampoco nada del otro. Sí, no, o sea, no conocía ningún otro papel, por eso te digo, lo conozco porque soy seguidor de la serie. Exactamente. Olga Kurilenko, que bueno, no era muy conocida antes, pero gracias a esta película la chica consiguió hacerse un cierto renombre en la industria. De hecho, a raíz de esta película después fue escogida para hacer Quantum of Solace, ¿no? La segunda película de James Bond interpretada por Daniel Craig, y que por cierto hay muchos desnudos de esta chica en la película, incluso hay un desnudo total de la misma, y la verdad es que es una chica preciosa y que le añade un cierto interés a verla, ¿no? Cierto. De hecho, cierto, evidente. De hecho, a mí me encanta sobre todo la relación entre este personaje, el de Olga Kurilenko, y el de Hitman. Por ejemplo, Hitman es un hombre que el tema sexo femenino pues ni le va ni le viene, es decir, él, su trabajo es matar, se siente orgulloso por eso y le da exactamente igual todo lo demás. Pero esta chica, que supuestamente es prostituta, aunque es prostituta a la fuerza, pues siente atracción por Hitman y se lo quiere petar, como diría nuestro compañero Alex. Yo digo petar porque lo dice, entonces si lo dice él se puede decir. Y no, digo Alex el otro, no tú. Alejandro, eso es. Y bueno, hay una escena en la cual pues la chica quiere intimar con Hitman, y este no sabe qué hacer. Es como si tuviese delante algo inconexo, como si fuese cabeza piramidal, está acojonado. Entonces no sabe qué hacer, entonces coge una especie de jeringuilla con la cual duerme a sus víctimas y se la clava a la chica para dormirla, porque no sabe cómo librarse de ella, ¿no? Y también hay una escena que es realmente buena, es probablemente la mejor escena de la película, en la cual aparece en el tráiler, en la cual Hitman estudia todo, estudia cómo va a acabar con su objetivo, o mejor dicho, cómo va a retenerlo. Entonces entra un restaurante, lo inspecciona más o menos y decide volver pues un par de horas después y va a dar un paseo con una chica, ¿no? Llegan 2 horas después al restaurante, cenan y en este caso 47 coge una botella de alcohol, un vaso con alcohol, de una bandeja de un camarero, y le dice al camarero: oiga, eso no es para usted. Y dice el Mejidman: ah, bueno, perdón, me he confundido tal, esto es para el caballero de la mesa tal, ¿no? Y entonces el camarero dice: sí, efectivamente, no, perdón, disculpe. Entonces pone otra vez el vaso con alcohol en la bandeja y el caballero se lo lleva a ese personaje de esa mesa. En la cual el personaje pues sufre una especie de ataque de tos, se siente muy mal, tiene que ir al baño. Entonces Hitman aprovecha para también ir a acompañarla al baño. Llega allí, ve que hay una serie de vigilantes en la puerta. Lo inspeccionan, lo cachean para ver si no lleva algún tipo de arma. No lleva nada de armas. Hitman entra. El otro está vomitando en el baño con el vigilante también en la puerta del retrete. Entonces Hitman entra en otra puerta distinta. Saca de la cisterna del baño la pistola y el silenciador y una jeringuilla. Sale, mata al vigilante de la puerta, duerme al su objetivo, después comenta algo así como: aquí está pasando algo, por favor, ayúdenme. Entonces se esconde detrás de la puerta, entre los otros dos que estaban antes, y los mata a los dos. Esa escena, que bueno, explicada así, pues queda un poco desvirtuada, es la esencia del videojuego, tal cual. O sea, sigilo absoluto, pero sigilo absoluto, aún así cometiendo bastantes asesinatos, los necesarios, los justos y necesarios para llegar a tu objetivo. Esa es la esencia de la película, y de hecho creo que es quizás lo que más llama la atención a nivel de montaje. De hecho, en el juego te priman cuanto menos muertes hagas. Efectivamente, en Blood Money te dan, en Blood Money hay un sistema de bueno, según lo que hicieses, serías más conocido o menos. Si eres más conocido, era más fácil reconocerte, por tanto era malo. Pero si conseguías pasar desapercibido, era mejor para ti, conseguías ganar más dinero y era mucho más fácil mantener tu apariencia en, bueno, tu apariencia, sí, en el más absoluto incógnito. Así que sí, realmente creo que es la esencia del videojuego. Además, claramente está enfocado para hacerlo así, porque se rueda detrás de 47, solo se ve su calva y su código de barras en la misma, y cómo va avanzando hacia su objetivo. Creo que es lo mejor a nivel de montaje de la película. Insisto, yo la recomiendo, aunque bueno, no es una película especialmente buena, pero a nivel de película basada en videojuego creo que es muy decente y logra además pues darle un cierto sustento a una saga que tampoco tenía mucha historia de por sí, porque eran asesinatos sueltos, independientes, y 47 era un personaje completamente plano. Bueno, hasta aquí tenemos que acabar. Habla rápidamente de Doom, Víctor. Antes, Alex, nos vamos al foro, ¿hay algo por ahí? Tenemos varios comentarios de la gente. Superdemos dice que Doom está bien, pero hay algo que no pasa ni loco. Dice que una de las. Al principio de la película. Hitman, toma no Doom. Jesús, Hitman. Las mismas escenas de la fuga de los 12 transgénicos de la serie Dark Angel. Y dice que no lo pasa porque es lo más cutie y chabacano que ha visto nunca. Porque no es que copiar la escena, es que directamente coge exactamente las mismas imágenes. Por cierto, Super Deimos, no sé si viste a Tommy Oliphant con esa camiseta de tiras en la película. Estaba completamente cachas, o sea, de músculos nada. Tenía los que tenían y los que hacían falta. Muy musculoso. Y también comento, mayores, que no me gustó nada la escena en la cual varios agentes, varios asesinos de la misma organización luchan con hay una lucha de espadas que sobra completamente y que no sé por qué metieron ahí. Completamente absurda y es un guiño a la acción visceral sin ningún sentido. No me gustó tampoco. Bueno, ya se ha centrado un poco más en el comentario de Superdemos, que dice que considera que no estaba suficientemente cachas el actor porque protagonizaba Hitman. Y después Exodus dice: su cara encaja también como la. Bueno, nada, perdón. Dice: tercera ley de crossover: todo lo que no lleva a hablar de fútbol es sexo o Matt Damon. Se admiten sugerencias para hacer un recopilatorio de leyes de crossover. Y después tenemos un chiste de Cutreman, un chiste medio visual que aparece Quagmire, el de Padre de Familia. Quagmire es, ¿no? Y dice: este 47 no sabe nada de mujeres. La jeringuilla para dormir se usa antes del sexo. Qué salido. Hasta aquí el foro por hoy. Bueno, de todas maneras, vamos a ver. ¿Hacemos Doom o no hacemos Doom? Alex, tú que eres el que nos controla el tiempo. No, y 56, no hay Doom. O sea, que nos quedamos sin Doom. Nos quedamos sin Doom, lo siento. Jo. Sin Doom y sin Final Fantasy, que ya está. Pero a nadie le importa Final Fantasy. Bueno, pues nada, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Nos queda Doom en el tintero y Final Fantasy, para que Antonio no se sienta malo. Lamentamos no quedarnos sin tiempos. La verdad es que Doom ha quedado fuera en los dos especiales, tanto en parte 1 como en parte 2. Yo creo que eso quiere decir algo, ya. Hombre, Víctor, ¿puedes resumir Doom en una sola palabra? O en sí. Dos. Hora y media de tostón sin tetas. Pero sale La Roca. The Rock. Bueno, nos vemos el próximo programa, que os recuerdo será el último de esta segunda temporada, y como no, también os traemos sorpresas que anunciaremos durante a lo largo de esta semana. sin más, pues no sé, nos vemos la próxima semana. No sé si queréis decir algo. Que seguramente las anunciamos el domingo para el lunes. Y bueno, gracias a la gente del foro por estar ahí, gracias a todos vosotros por estar aquí en esta mesa. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta la semana.